Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rul, la mutarrata del yermo que ya no me lleva al carajo, ya todo está bonito porque sigue habiendo lluvia. Que haya agüita gratis del cielo. La lluvia es vida. Mala onda. Sí, que ahorita todo pachón, todo lindo, soy su amigo, sí me pueden hablar. Fíjate que pasé incluso hoy por un terreno, de esos terrenos baldíos que, o sea, que están ya nada más cercados porque nadie lo usa ni nada, que era un yermo así, un páramo desolado, y ahora hasta eso se ve bonito porque está verde, verde, verde, verde. Sí, luego el asunto con esos es que pues, parece ya, no sé, selva mala leche, ¿no? Sientes que de ahí te va a salir una mazacuata o algo así. Sí, sí, sí, una ratota. Bueno, ok, anyway. Les recordamos que cada semana hay un episodio nuevo del Café Comiquero disponible a través de los diferentes servicios de streaming como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, iVoox, ¿cuál? iHeartRadio creo que también está, y no me acuerdo qué otro, pero está en todos lados. Donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Vientos. Y también les recuerdo que pueden descargar el programa en formato MP3 para escucharlo sin internet y sin conexión ni nada, cuando ustedes quieran, en el aparato que puede reproducir MP3, en el perfil de archive.org, que cada semana encuentran el link al episodio nuevo en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Y pues, carnal, pues tenemos muchas cosas que comentar, porque ya fue la San Diego Comic Con, y pues hubo noticias, hubo anuncios, hubo paneles muy interesantes. Algunas noticias también que se dieron en la semana que dije, what the fuck, pero en general ha estado movido el asunto, Sí, sí, sí, quizá no tanto como yo hubiera esperado, pero hey, de todas maneras hubo algunas cositas pachonas. Sí, sí, sí. Mira, no sé, ¿te gustaría, qué te parece si empezamos con los Eisner, los premios Eisner de este año? Va. Para mí van a ser una sorpresa, No he leído... O sea, tengo el artículo a la mano, pero no he leído quién ha ganado. Y lo hice a propósito para medio sorprenderme en este, como que esta reacción en vivo de los ganadores de los premios Eisner de este año. Y pues no sé, vamos dando opinión de algunas, las que hayamos leído, etcétera, ¿te parece? Va. Mejor historia corta. Ganador fue The Kelpie, de Becky Cloonan, en la colección Foregather on Christmas Eve. No la leí, pero Becky Cloonan me parece una gran, gran artista. Así que, ok. Sí, yo tampoco la leí, siendo súper honestos. Después está mejor número individual o one shot, Nightwing 105, de Tom Taylor y Bruno Redondo. Que me parece que es el número que está dibujado en primera persona. O sea, tú ves todos los paneles, literalmente desde los ojos de Dick Grayson. Incluso sus volteretas y cuando se avienta por los cielos y todo ese rollo. Está muy bonito ese número, Sí, suena que fue un dolor en el trasero hacerlo, Sí, sí, sí, porque incluso, o sea, haz de cuenta que fuera un videojuego. O sea, hasta hay una parte donde voltea hacia abajo, digamos, como la cámara, que son los ojos de Dick Grayson, y pues, se ve su pecho, se ve, pero desde su ángulo, o sea, no se ve así como, o sea, se ve hasta deforme porque pues, es como si tú te ves a ti mismo, ¿no? Claro, la proporción es totalmente chistosa. Sí. Algo que la verdad me sorprendió mucho y es la segunda vez que Bruno Redondo mete ese tipo de recursos. Este fue así una vista en primera persona. Anteriormente sacaron un número que era un scroll, o sea, era un canvas así enorme y lo podías desdoblar. Creo que solo salió en Estados Unidos, no sé si salió nada más en Estados Unidos, pero en España lo sacaron como número individual especial y está chulo de bonito, ¿eh? Huh, ok. Y por cierto, lo acaba de publicar Panini, pero pues como lo puedes leer en un cómic normal, o sea, como páginas separadas. Se entiende bien así, no hay problema, o sea, está pensado para que funcionen las dos cosas, pero... O sea, verlo así desplegado, oírlo desplegando en una mesa, dice que es una buena mesa para sí, poderlo desplegar así, ¿no? Sí. Pero está chulo de bonito, o sea, de esas cosas que dices, ah, qué bonito es el lenguaje del cómic. Que no puedes hacer en otro lado, ¿eh? No. Digo, puedes scrollearle en un iPad, pero no es lo mismo, ¿no? Definitivamente no es lo mismo. Mejor serie regular, Transformers, Daniel Warren Johnson. Ah, está súper buena, ¿eh? ¿Sí te gustó? Sí, a mí sí me gustó. O sea, el gran problema que le tengo es... Pues sí hay que enterarse de Void Rivals y entiendo que próximamente G.I. Joe, pero... O sea, aún así creo que vale la pena. A mí sí me gustó. Ok. Mejor serie limitada. No sé qué sea esto, pero se llama Pipi Pupu. De Caroline. Yo tampoco tengo idea, pero no me acuerdo quién lo había dicho de... La razón por la que quiero que gane es porque alguien tiene que anunciarlo a todas luces que un cómic llamado Pipi Pupu ganó. Y alguien tuvo que decirlo. Ya lo alguien tuvo que decirlo. Ya lo digo aquí también. ¿No? Lleno y no sé qué. Okay, sí. De Caroline Cash, editada por Silver Sprocket. Ok. Mejor serie nueva y también limitada porque ya se acabó, que yo sepa. Es Somna, A Bedtime Story de Becky Cloonan y Tura Lotay de Distillery. A mí sí me gustó mucho. O sea, sí coincido con tu comentario de que pues sí está más tame o más vanilla de lo que hubieras esperado, pero se me hace una historia muy bien hecha, ¿eh? O sea, no rejego de su calidad para nada, pero sí fue publicidad engañosa. Sí, ¿verdad? Como te lo vendía. Mira, sí, me lo decían así, lo lees y te coge el diablo. ¡No! Nah. La verdad es que no. Nah. Pero Destillery se hace... Eso es algo que... Le reconozco, pero no me gusta de Destillery. Tienen... Saben cómo hypear mucho sus productos y a veces sí digo... No cumplen a veces, ¿no? Pero bueno. Insisto, publicidad engañosa. No es publicidad engañosa, me estoy quejando a lo menso, pero... Por sigue siendo buen título, qué bueno, qué pachón. Pero sí, no es... No es la historia que corromperá las mentes y almas de lectores por los años venideros. No es. No, para nada. Desgraciadamente, sí. Por cierto, ¿eh? Eso sí, el formato que usa Destillery de sus cómics así grandes me gusta mucho. O sea, eso sí se lo reconozco. Me gusta mucho ese tipo de ediciones. Sí, está bonito, ¿eh? Sí. Mejor publicación para lectores tempranos. Está bien chistoso el nombre. Bigfoot and Nessie, The Art of Getting Noticed. O sea, el arte de que te vean Bigfoot y Nessie. Bueno. Okay. Chelsea Campbell y Laura Knetzer. Sí, que no salgas que salgas bien a cuadro y todo. Okay. Mejor publicación para niños, Mexikid, una memoria gráfica de Pedro Martín, supongo que es algún mexicano, ok. Está bien, pero yo sabes mi opinión acerca de los mexicanos, que soy mexicano, así que a mí ni me digan. Mejor publicación para adolescentes, Danger and the Other Unknown Risk, de Ryan North y Erika Henderson. Ah, okay. Buen estuvo equipo. Bonito. Sí. Mira, voy a ser honesto, de esos cómics, o sea, qué bueno que gane, la verdad es que como no estoy en el público objetivo y no tengo chamacos ni quiero tener, pues no tengo idea, pero qué bueno. Mejor publicación de humor, dime cuál es, carnal. Ese sí me enteré, ese lo puso por ahí Gurihiro en todos lados. No. Si seguías a Gurihiro en algún lado, no te podías escapar de la noticia de que It's Jeff en el multiverso, en The Jeffverse, por cierto, es como el nombre del cómic, es el que ganó. Fue un número unitario muy pachón que hasta salió originalmente para Marvel Unlimited y fue tanto el jale que publicaron una versión en física. Y pues ahí anda, resulta que Jeff es un personaje que gana a Eisner's. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién dijo tiburoncito? Tiburoncín, jaja. No, qué chulada. Me encanta. Y los dos números que han sacado en físico de Jeff. O sea, si ese es el plan, luego de seguir sacando más cosas de It's Jeff y luego sacar la versión en print, que es una grapa, básicamente, yo le entro, ¿eh? Ojalá sea la idea. Sí, sí, ojalá. Una chulada, la verdad. Bien bonito. Los siguientes, la verdad es que no tengo mucho contexto, pero por ejemplo, mejor antología Comics for Ukraine, editada por Scott Dombier, publicada por Sub. Y Sub, bueno, no es publicada, fue fondeada por Sub, ¿no? Fondeada, pues. Tengo mis sentimientos encontrados con Sub, pero bueno. Mejor historia basada en la realidad, se llama Tree Rocks, la historia de Ernie Bushmiller, The Man Who Created Nancy, de Bill Griffith, de Abrams Comic Arts. Ningún contexto, pero Abrams Comic Arts, qué bonitos trabajos hace, que es, por ejemplo, los que tenemos de, ¿cómo se llama? Night Editors. Sí, bueno, y es la, o sea, la, supongo que la vida y obra del creador del cómic de Nancy, o sea, muy famoso. Ah, claro, el Nancy, que es el personaje que se parece a Mafalda, ¿no? Se parece a Mafalda, sí. O sea, ese es el contexto, el verdadero contexto que entendí de todo eso. Ok. Ay, sí. Hay una tira de Mafalda donde hace referencia a eso, ¿no? No, pero esa era de Periquita. Que a su vez Periquita era como un rip-off, ¿eh? ¿Ah, sí? De Nancy, sí. Oh, shit, ok. O sea que creo que le atinó bastante Kino en esa tira, tanto por Nancy como por Mafalda, ¿eh? Sí, sí, que le dice, creo que era Miguelito, ¿no? De que, ¿a quién se parece esta, no? Corta la cena, se ve un... O sea, le rompe la foto y Miguelito nada más así de... ¿Mi abuelita? Ay, oh, no, Dios, Kino, qué buen humor tenía el hombre. No, de veras que sí, donde quiera que esté, guau, chulada. Mejor memoria gráfica, Family Style, Memories of an American from Vietnam, de TM Pham, publicada por Macmillan. ¿Cómo le encanta a los gringos lo de Vietnam? Pero bueno. No sé, les gusta recordar sus miserias. Ay, que eso, ok, sí. Mejor álbum gráfico, Roaming, de Mariko y Gillian Tamaki, publicado por Drone and Quarterly. Ni idea de ese, pero ok, buen equipo. Y mejor álbum gráfico, como reimpresión, Hip Hop Family Tree, The Omnibus, de Ed Piskor. Ah, en paz descanse, Ed Piskor, por cierto. Sí, que se suicidó. Se suicidó. Y Wonder Woman Historia, The Amazons, de Kelly Sue DeConnick, Phil Jiménez, Jinja y Nicola Scott. Dicen que está muy bueno ese, ¿eh? Sí, a ser sincero, nunca me llamó la atención. A mí nada más por los artistas. Phil Jiménez me gusta mucho. Bueno, o sea, los tres, Phil Jiménez, Jinja y Nicola Scott, se me hacen muy buenos artistas. No, eso sí. Mejor adaptación de otro medio, Watership Down, de Richard Adams, adaptado de por James Storm y Joe Sutphin, publicada por Ten Speed Graphic, ni idea. Mejor edición americana de material internacional, Black Sat, volumen 7, pues sí, de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, que ya lo va a sacar Panini en una edición completa. O sea, está bien, espero que llegue pronto. A propósito, no quise comprar los números sueltos. Bueno, no es que no son números sueltos, son dos álbumes gráficos, pero... Juanjo Guarnido y Díaz Canales dijeron, no, sí va, o sea, es una historia en dos partes. Dije, no, pues mejor esperar a que salgan las dos partes, la verdad. Está bien, ok. Mejor edición de material de Asia, My Picture Diary, de Fujiwara Maki, traducido por Ryan Holmberg. Me gusta que le den crédito al traductor, eso me agrada. Después, mejor colección de archivo, Dauntless Dames, High Heel Heroes of the Comic Strips, ok. Editado por Peter Maresca y Trina Robbins, en paz descanse, por cierto, de Fantagraphics. Y mejor colección de archivo. Órale, así se llama. ¿Cómo es que se llama, eh? All Negro Comics 75th Anniversary, por Chris Robinson. De Very Good Books, así se llama la editorial. A otros que no se rompieron la cabeza. Mejor escritor, Mariko Tamaki, por Roaming. Okay. ¡Wow! Okay. No lo hubiera visto venir, pero ok. Mejor escritor artista, o sea, como artista completo, Daniel Warren Johnson por Transformers. Se llevó dos, el condenado. Sí, qué chido. Mejor dibujante en tintador o equipo de dibujante en tintador, Gillian Tamaki por Roaming. No sé, Gillian Tamaki, ¿habrá alguna relación ahí? No sé, será su... Son primas, dude. Oh, ok, 100%, ok, entonces sí hay relación. ¿No sabías? No, dice no. Ah, ok. Es que luego uno asume, ¿no? Para mí era como que conocimiento común. Sí, como no sé si Al Ewing y... Ay, la que va a escribir Eve Ewing. Eve Ewing son algo, no sé. Pareja. Oh, shit. Ok. Esposos, dude. Ok, va. Bueno, pues ya si te digo Stefan y Linda Sejic, pues sí, ¿verdad? Ay, sí, ya, ahí sí ya te diría, dude, come on. mejor pintor o artista multimedia, Sana Takeda, otra vez, por Night otra Eaters vez. Y Monstres. O sea, no está mal, pero... Pero sí hay otros, ¿eh? Sí. Aunque sí, o sea, no demerito su trabajo para nada. O sea. No, es fantástico el arte de Sana Takeda. Yo siempre voy a darme de topes de que... Como la vi, como que... La única vez que la vi en la mole, la vez que vino, pues, estaba, no tenía fila. Pensé que había cerrado la fila o algo así. Me enteré que simplemente no tenía fila, no se acercaba a la gente. Y dije, ¡fuck! Pero me enteré mucho después, ¿no? Y es bien amable. Yo sí la pude saludar y muy linda ella, ¿eh? Hasta con eso. Muy linda persona. Igual que la siguiente persona, que es mejor artista de portadas, Peach Momoko. ¡Ah, qué bonito! Con mejor artista de portadas. Y nada más te ponen aquí. Ah, no, sí, dice Demon Wars Scarlet Sin y varias portadas de Marvel. Yo diría de whatever. O sea, de todo hace, ¿no? De todo hace la señorita Momoko, ¿no? Que por cierto, ya estuve leyendo Ultimate X-Men, o sea, hasta donde ha salido. Oh, man. Ok. Es un cómic raro hasta las patadas. Y eso es lo bonito. Sí, sí, sí. Oye, qué buen take de Nico Minoru. Me gustó, ¿eh? Sí, ahora es mutante. Nico ha sido de todo en esta vida. Sí, sí, sí. Y Brujas Caldufa y toda la onda, ¿no? Sí. Y me da risa ahí que esta Peach Momoko dijo a los de Marvel, oigan, deme todos los personajes asiáticos que no les gusta poner, incluido Nico Minoru. Oye, pero no es mutante. ¡Dame Nico Minoru! Ok. Pues ya es mutante, ¿no? Ya es mutante, ¿cómo ves? Ok, está bien. Lo que usted diga, ¿no? Total, no es tu bronca, ¿no? Mejor colorista, Jordi Belair por Batman, Birds of Prey, Dark Spaces, de AEW. Sí, la verdad, sí, gran colorista, no, sin queja, ¿eh? No me acuerdo todo el pool de los coloristas, pero me acuerdo que era así de, ay, pues échense un volado, todos son geniales, ¿no? Sí, creo que estaba hasta el buen Marte Gracia, ¿eh? Sí, es que, pues, ahí sí. Y luego el trabajo de los coloristas. Cuando eres colorista top, honestamente, alguna vez, no me acuerdo dónde salió, pero andaban hablando, digo, metiendo un poquito de temas de otros lados, pero cuando estaban... Cuando empezó el siglo y el milenio, ves que pues, todo el mundo sacaba sus listas de lo mejor de no sé qué rayos del siglo o del milenio, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que salió la lista de la NBA, de los mejores jugadores del siglo pasado. Okay. Creo que fue, no sé dónde lo vi, pero alguien estaba diciendo de que, pues mira, en ciertas posiciones, pues obviamente pues, la competencia es mucha, pero hay diferencia del 1 al 2, pues bastantita, ¿no? Decían que cuando llegas al movedor de pelota, el 1 es casi tan bueno como el 2 es casi tan bueno como el 3 y así, o sea, y es más o menos con los coloristas. Son tan top que sí es como que, pues, tarde o temprano les ha de tocar un Eisner, ¿no? Sí, exacto, o sea, y como dices tú, es de echarse un volado porque, o sea, me acuerdo que el roster era, o sea, pura gente chida, la verdad, o sea, y fíjate que hay cada camaleón, o sea, como Matt Hollingsworth, por ejemplo... O sea, eso es lo bonito, que se adecuan al proyecto. O sea, está padrísimo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, en este caso, en este año le tocó a Jordi Belair, lo cual está muy padre porque siempre hace ella un increíble trabajo. Pues vientos. Mejor rotulista. Híjoles, perdón, es que nunca me acuerdo cómo se pronuncia. Hassan Otsmanelu, ¿o cómo? Otsmanelu. Ok, por friego de cosas. Digo, los letreristas también tienen chamba para aventar para arriba, afortunadamente, ¿no? Sí, sí, sí, los buenos. Sí, por ejemplo, como The Unlikely Story of Felix and Macabre, The Witcher, Wild Animals, Batman City of Madness, The Flash, Poison Ivy. Ah, sí, es cierto, él hacía Poison Ivy, sí, es cierto. Uh-huh. Beneath the Trees, Where Nobody Sees, The Call. Ah, The Call, ok, muy bien. Ese también me gustó, The Image. What's the Forest Place from Here, esa también está, es muy buena serie. No sabía que, no me acordaba que era de la letrista, wow. Y tienen friego más de trabajos ahorita, ¿eh? Sí, uy, sí. Después de ahí vienen ya varios más, por ejemplo, Best Comics Related, o sea, periodismo de cómics, pues está The Comics Journal, editada por Gary Grott, la verdad, pues de Fantagraphics, fíjate que no sigo The Comics Journal, pero ok. El libro relacionado con cómics, I Am the Law, How Judge Dredd Predicted Our Future. Sí, ese no es lindo. Sí, no. Eso está interesante, fíjate. Mejor trabajo académico o escolar. Está interesante el título. The Claremont Run, Subverting Gender in the X-Men by J. Andrew Dimon. Ok. O sea, un estudio ahí sobre género usando los mutantes de Claremont. Ok. Curioso. Supongo que con, o sea, con las ya muy documentadas anécdotas de que Claremont no pudo hacer todo lo que él quería hacer en X-Men porque Marvel dijo, no metas a tus asquerosos gays aquí, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, lo que ya pudo hacer, ¿no? Que es que esta Mystique es el papá de Nightcrawler, ¿no? ¿Eh? Que por cierto, no sé si leíste técnicamente el último número de la era Krakoa, que es el... Ya sabes, esas sus renumeraciones bien bonitas. Uncanny X-Men 700. Sí, no lo leí. Dije, no, ya lo que sigue. Es que mira, fue casi un año de siempre de lo mismo y el mismo estar siempre de, oh, todo se fue al demonio, oh, todo el mundo nos oye. ¿A qué hora se empieza lo nuevo? Viene ahí una historia justamente de Claremont, donde está Mystique, Destiny, Cord y Rogue. Muy bonita historia, o sea, yo digo, ah, pues se le hizo a Claremont escribir esos personajes como quería, ¿no? Bueno, un poquito tarde, pero bueno, ahí está, ¿no? Ya. Okay. Más vale tarde que nunca. Mejor diseño de publicación, Bram Stoker's Drácula y Mary Shelley's Frankenstein en box set, diseñado por Mike Kennedy. ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! Con lo que me encanta Frankenstein. Ok, no sabía. Ah, me encanta la historia de Frankenstein. O sea, tengo la versión de Bernie Wrightson, tengo una versión en paperback de Mary Shelley, por supuesto, y tengo la versión de Junjito. ¡Oh, shit! Bueno, sí que te gusta, ¿eh? Sí, bastante. Me gusta un poco más que Drácula, no sé por qué. Digo, Drácula me gusta mucho, pero Frankenstein es la onda. Porque Drácula es muy emo, en fin. Ah, pero es el emo OG, dude. Es el emo OG. Y Frankenstein es el God OG. Ah, escrito sí. Por la God OG. Sí, por su pollo. Claro. Digo, el hecho, o sea, todos esos de esas trivias de Mary Shelley, ¿no? De perdió su virginidad en la tumba de su madre. Cuando fue falleció su esposo, cargaba a todos lados su corazón petrificado. O sea, ¡holy shit, dude! Es más, so much God, ¿no? Sí, no, o sea, el movimiento gótico estaba condenado desde antes de que naciera, porque ya nadie lo iba a superar, ¿no? Sí, exacto. Sí, no, a ver, top that, ¿no? No, pues no, ya regresémonos a nuestras casas y vistámonos en overoles o algo así. Y por último, mejor webcómic, pues, no sorpresa de nadie, Lore Olympus, en Webtoon. No sorpresa de nadie, pero me da gusto que exista esa categoría. Sí, claro. Y mucho, porque tenía, que es relativamente nueva, tiene unos pocos años de que se creó, y era un formatito muy... pues que pasaban por alto, honestamente. Pero es que hay tanta producción que no lo puedes pasar por alto ya más, ¿eh? Sí, así que, bueno, me da gusto que existe, pues evidentemente, ¿no? Lore Olympus, sí. Si Lore Olympus compite, Lore Olympus va a ganar. Y fíjate que antes estaba englobado todo eso en Best Digital Comic. O sea, porque ya después lo separaron. O sea, ya webcomic es una cosa, digital comic es otra. Y en digital comic ahorita está, el ganador fue Friday, volumen 7 al 8, de Ed Brubaker y Marcos Martin, publicado en Panel Syndicate, que por cierto, si les interesa comprarlo, es un descargable, entran a su página de Panel Syndicate, lo compran, lo pagan, y pagan el precio que ustedes quieran, ¿eh? Sí. A partir de un dolarito, o sea, ¡wow! O sea, este es un esfuerzo, Panel Syndicate es un esfuerzo bien interesante que formaron Ed Brubaker, Marcos Martin, Brian K. Vaughan, pues varios, y ahí siguen publicando, y les ha funcionado su modelo de negocio de alguna manera, ¿eh? Sí. Habiendo dicho eso, paguen más de un dólar, tacaños. Sí, no sean... No sean canijos. Sí, exacto, no encontré la palabra, pero eso. Caño, canijo, miserable, marrano, mercenario. Sí, sí. Todo lo anterior, ¿no? Chicato, Scrooge. Puedo seguir, ¿eh? Ok. Y pues esos son los ganadores del Eisner. Algunas sorpresas bastante interesantes. Otras, francamente, no sorpresas, pero... pues qué chido por ellos, ¿no? Sí, lo que ahorita noté es que ahora sí como que hubo un pool más variadito de ganadores, ¿no? ¿Te acuerdas que creo que el año pasado y el antepasado también como que había un par de grupito de autores que se llevaron todo, ¿no? Sí. Ahora sí fue más variado, qué chido. Eso me dio gusto, honestamente. Como que los que podían votar por los cines voltearon a varios lados. Dentro de todo, pues sabemos que sigue siendo un pool chiquito, porque la industria así no está súper grande. Pero ellos, hey, o sea, voltearon a varios lados. Eso estuvo padre, honestamente. Oh, sí. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí, mi hermanejo? Vamos a ver, algo de notitas aquí de cómic rápidamente. Pues mira, algunas cosas de Marvel que me llaman la atención. Bueno, número uno, se anunció en la San Diego Comic Con, producto de sus paneles ahí de Marvel. Salió algunos anuncios de cómic, varios que honestamente digo, no gracias, o sea, no gracias, pero está bien. Hay uno que dije, ok, o sea, está, qué bueno, pero como que me llama la atención por un par de cosas. Que regresa un título de Wolverine con Laura Kinney, o sea, Laura Kinney y Wolverine, ¿no? Ok. A partir de diciembre, supongo que también en buena medida por el jale que ya tiene ahora el personaje, gracias a la película de Deadpool. ¿Sí? Ahora sí ya todos reconocemos a, ¿cómo dices que se llama la actriz? A esta... bueno, Daphne King. Esa. Ya no nada más es la escuincla que salió en Wolverine, en Logan, ¿no? Ya también salió en Deadpool. Pero, pues, ¿qué no? Ella estaba en NYX. Pues sí, pero yo creo que nunca es demasiado Wolverine, ¿no? Porque ahorita va a salir la nueva serie con Saladin Ahmed, más aparte la miniserie de Jonathan Hickman y con Greg Capullo, y otro título más de Wolverine ahora con Laura King. Supongo que nunca es demasiado Wolverine. Es lo que te iba a decir de, oye, pero pues ya hay un resto de Wolverines, ya estuvo. Pero sabemos que Marvel tiene un fetiche con Wolverine. Cuando hay Ferenc y Mutante, saca el fetiche wolveriano, ¿eh? Ah, oh, sí, sí, sí. No, no. Y por otro lado, ya con ese creo que serían como 15 títulos X. Pues sí, ¿no? Es bastante, porque están los tres de X-Men, X-Factor, X-Force. Las diferentes miniseries que están saliendo de varios personajes en solitario. Jean Grey, Storm, va a salir una de Psylocke. Quanon, pues. Quanon, sí. Dazzler también va a tener su serie, su miniserie. Su serie de Laura Kinney, o sea, está bien, son personajes que varios de ellos nunca habían tenido su serie, pero tantos ya, de veras. Le están apostando muy duro los de Marvel antes de que esto empiece. O sea, apenas van como tres títulos. Chill the fuck out, dude, en otras palabras. Sí, yo creo que están tirando la casa por la ventana y no sabemos si va a pegar, dude, ¿no? Mira, por un lado suena como que es una apuesta segura. Es X-Men, se va a vender. Pero no sabemos en qué, a qué grado se vaya a vender. O también no será la estrategia de throw shit y a ver qué se pega, o sea... No, me acuerdo que hace algunos años había la estrategia Marvel de inunda el mercado con nuestros cómics y se van a vender. O sea, hace 15 años, 10 años les funcionaba. No sé qué tanto les puede funcionar ahora cuando incluso una línea, otra línea de cómics de ellos está jalando mejor, que es lo de Ultimate. Exacto, pues si es apostarle a acaparar el mercado al 100%, pero no sé qué tanto les puede salir, ¿eh? Y luego que decir jaló muchas buenas vibras de la gente en general con lo que anunció de Absolute Power. Apostarle tanto a los X-Men. Sí jaló muy bien la serie de X-Men, sí jaló muy bien lo de Deadpool, pero lo hemos dicho una y otra vez, eso no se traslada a que la gente compre más cómics. Es un muy buen punto. Oye, ¿en serio? Ahorita que me dijiste eso me llamó la atención. ¿Hay tanta buena vibra por lo de Absolute Power? Sí, de veras que sí. Holy shit. Ah, te digo una cosa. A mí los títulos que esos de Absolute Batman y el whatever no me llaman la atención nada, ¿eh? Yo necesito que empiecen a salir, que salgan recopilaciones para que lo pueda leer un poquito más fácil. Porque, miren, la vida cuando se va haciendo uno más viejo se pone complicada. Tienes que hacer más cosas, etcétera, etcétera. Como que andar siguiendo todo eso para una sola compañía de cómics termina por no ser... Termina por ser un poco exhaustivo. Así que, en el momento que haya recopilados, como que, o guías de lectura o algo así, bueno, a ver, échamelos y a ver qué tal. Pero pues siempre lo mismo, o sea, y eso es lo mismo que ahorita es mi sentir con lo de X-Men de Marvel. Chill the fuck out, esperemos a que empiecen a salir y vamos a ver. Y ahorita que estoy hablando de eso, de empezar a salir, pues ya salieron, ahora ya han salido tres títulos X-Men de X From the Ashes, ¿no? From the Ashes, lo nuevo de X-Men. Van cuatro en total, porque se me está viendo uno de Jean Grey. Tras el casi ya el primer, pues básicamente el primer mes, ya acabó todo julio. Ya tras el primer mes de publicación de títulos X, sin que hayan salido el restísimo de todos los títulos X, hasta ahorita mi opinión es que están they're aggressively okay. Ok. Yo me iba a decir que son unos perfectamente adecuados títulos de X-Men. Sí, o sea, no son la gran cosa, no son malos, pero no se me hacen así el que ameriten porra y fanfarria en Comic-Con y bla, bla, y 15 títulos X de un jalón y... Está canijo, ¿eh? Sí, yo ya he leído dos, básicamente. Hay uno que es el de Jean Grey que... Lo quería leer, pero después de una controversia que hubo, ya como que dije... Ah, sí, que trazó todo de Oliver Coapel, ¿no? Sí, yo dije... Alessandro Miracolo se llama. Alessandro Miracolo. Miracolo. Supongo. Sí, está... Yo lo leía antes de todo eso. Sí, yo me quedé de... Échale ganitas, no seas un Greg Land, hombre. Sí, eso es lo que me dio como corajito, pero dije, bueno, a ver... Pero los... Mira, que sí, si leí... Si le da chamba a Greg Land, pues, que no le dan a este cuate, ¿no? Y sigue teniendo chamba Greg Land, ¿no? Sigue teniendo chamba a Greg Land, por alguna razón. Pero fíjate, el que sí leí, X-Men a secas de Jed McKay y Ryan Stegman. No, o sea, no está mal. O sea, creo que te lo puse de... Si yo hubiera escrito ese cómic, hubiera sido para mí mi magnus opus de toda mi vida. Así como que, bueno, manches, o sea, es el logro de mi existencia. Pero... Para lo que sabemos que es Jed McKay, nah. Mira, o sea, ¿te acuerdas de lo que siempre nos burlamos tú y yo de qué es lo que decimos que cuando tienes un equipo y no sabes qué ponerlos a hacer, qué es lo que haces? Invadir bases. Ah, sí, lo mismo pensé. Es lo que hacen. Yo dije, otra vez vamos a invadir bases. A ver. Mira, número uno es eso. Y número dos, el otro tropo que utilizan todo el tiempo, cada vez, honestamente, cada que hay un jejo relanzamiento de X-Men, darle el tour a alguien de las nuevas instalaciones. Ajá, para que seas también, o sea, sean tus ojos, ¿no? Dices, bueno. Ok, McKay, o sea, está bien, no tiene nada de malo, pero... Así que yo sé, McKay, yo sé que das para más, hombre. Y también es el primer número, ¿eh? O sea, hay que ser justos. Es el primer número... No siento que se podía pedir tanto. También siento que hay mucha presión editorial para que, oye, o sea, chill, queremos que el cómic le hable a la mayor cantidad de personas posibles, bla, bla, bla. Hay muchas cosas que para un lector como yo, o sea, de los gustos que tengo, lo ponen un poquito en mi contra. Pero pues, es normal, ¿no? Fíjate que hay una anécdota un poco larga, pero tiene un punto a esto que está diciendo de X-Men. Estaba escuchando una entrevista con Jeremy Adams, que es escritor en DC, escribió The Flash y recientemente Green Lantern. Y él comentaba, o sea, como fue una entrevista transmitida por Near Mint Condition en vivo, o sea, la estaban pasando en vivo y había comentarios de la gente. Me cayó muy bien Jeremy Adams, es súper ñoño. O sea, me encantó la actitud que trae, todo el rollo, muy buena vibra. Y alguien en el público hizo un comentario y de ahí Jeremy Adams sacó una reflexión que sí, sí es cierto. O sea, tiene cierta razón. Que en los años 90 los cómics eran penciler driven. O sea, lo que jalaba eran los artistas. O sea, los dibujantes, ¿no? O sea, Todd McFarlane, Jim Lee, etcétera, ¿no? Después, como que en los 2000, 2000 cacho, era más hacia los escritores. Grant Morrison, Garth Ennis, Jonathan Hickman, Warren Ellis, you name it, ¿no? O sea, como que es lo que la gente seguía. Pero que, y ahora como que a la mala se ha hecho mucho editor driven. Y creo que ahora es, por ejemplo, eso con X-Men, el hecho de que esté Tom Brevoort a la cabeza de toda la línea editorial, o sea, no digo que todo sea obra de él o sea 100% su responsabilidad o lo que tú quieras, pero finalmente es la cabeza de toda la línea y se esperaba cierto cambio de visión de respecto a cómo estaba antes la línea editorial de X-Men. Y en su opinión de Jeremy Adams es como que se nota que esto es la visión de Tom Riboud ejecutada por varios artistas y dibujantes y escritores. Dije, ok. Ese es un buen punto. Sí, sí, algo así es. Mira, falta ver más títulos, pero todo empieza a apuntar que así es, ¿eh? Fíjate. Que es un poquito lo que pasa con la línea Ultimate, pero ahí es diferente porque es Jonathan Hickman, ¿no? Que sí es escritor, pero también es como el amo y señor, ¿no? O sea, God Emperor Doom, ¿no? De... Exactamente, o sea, él no es ahí el, o sea, él no es el editor, pero sí hay una cabeza ahí dirigiendo todo el asunto que es el escritor. Uh-huh. Ah, exacto, diferente situación, pero sí. Pero un poquito análoga, pues, o sea, no igual, pero análoga. Fíjate que, o sea, siento que hay algo de razón ahí y en las siguientes semanas, conforme vayan saliendo más títulos X, creo que se verá más prominente esa situación, de veremos que realmente, pues sí, es más bien de Tom Brimbor diciendo, hagan esto, y pues ok, ya qué, ¿no? Fíjate que el cambio que sí me gustó, o bueno, el setting que me gustó es el que están en Alaska. Como que desde luego haber estado en Karakoa, pues era isla tropical y tenía ciertos colores, cierto setting y cierto mood el estar en una isla. Que ahora estén en la nieve en Alaska, el hogar de Cyclops, pues se presta para cosas chidas. O sea, ahorita no se nota mucho, pero creo que hacia adelante pueden jugar mucho con eso, ¿eh? Ok, yo honestamente no le di mucha importancia a eso. Qué curioso que tú lo menciones. Ok, digo, o sea, ahora sí que te creo, no desconfío para nada de lo que dices, pues había que ver, ¿no? Pero, no sé, para mí no fue un punto... Destacable, ¿no? Destacable, exactamente. O sea, ni malo ni bueno, simplemente de, bueno, ahora están en Alaska, bien por ti, ¿no? Eso sí, el dibujo de Ryan Stegman, bien en general, pero hay dos personajes que no me gusta cómo le quedan. Beast, francamente no me gusta su Beast. A mí lo único que me hace de raro de Beast es que tenga tantas ojeras. No sé por qué tiene ojeras. Sí, no. Lo quiere ser tan expresivo que se ve ojeroso. ¿Esa es la idea? ¿Serlo expresivo? Yo creo que simplemente lo hacía ojeroso porque le caía mal o algo, no sé. Ponte a ver los ojos y creo que es una exageración, pero los quiere hacer más como de un... como un anime o como un gato o algo así. O sea, como ojos muy grandes. Ok, ahorita lo checo ahorita, sí que puedo. Y el otro que no me encanta es Cyclops. Se ve muy morro. Desde mi punto, no sé si es el diseño o qué, pero se ve muy chamaco. Y no, o sea, pues es el señor X-Men, ¿no? Sí, yo también cuando leí el título dije, ok, está bonito, pero sí, Cyclops se ve muy squinkly. Sí, yo como te dije alguna vez, yo hasta creí que era... Ah, tal vez trajeron el Cyclops del pasado. Sí, eso ya lo vimos, ¿no? Pero no, es el Cyclops normal, ¿no? Sí, no sé ahí qué anda con su diseño. En fin, está chistoso. Y en Quad Jax empieza bien, empieza padre. O sea, es un poquito más polémico incluso desde el nombre, ¿no? O sea, como que revivir esa serie que creo que casi nadie quiso. Creo que nomás Quesada lo quiso. Creo que nada más Quesada quería esa pobre serie. Y pues también, ¿no? Con la polémica de, oigan, acuérdense que lo que a todo mundo le encantó, ¿no? Kamala ahora es mutante, ¿no? Y todos Pero lo están manejando bien ahí, ¿eh? Me gusta. Exacto, pero, o sea, no es el mejor concepto del mundo, yo estoy de acuerdo en eso, pero también ahí depende de cómo lo manejen. Jackson Lansing y se apellida Killer, siempre se me va el nombre del otro dude. Bueno, como se hacen llamar ellos, la Unimente. Ok, qué cool. La verdad es que hicieron un buen trabajo manejando esos personajes. Personajes muy eclécticos, unos de otros, o sea, no tiene nada que ver Kamala con Sophie Cuco, con Anole, con Wolby. Pues no, bueno, con Wolby y Laura Kinney. Uh-huh. No tienen mucho que las conecte, o sea, por no decir que prácticamente nada. Y son esas interacciones honestamente las que están padres, ¿no? Y maneja por ahí un buen misterio, que se resuelve un poquito rápido el misterio, pero da pie a más misterio después todavía. No sé, siento que es el setting más interesante, porque leí en esta semana salió X-Force. Está mejor que X-Men, pero honestamente cogea del mismo pie. ¿También invaden bases? No, exactamente, pero es el otro gran tropo. Tienes a tu equipo acá de operaciones especiales que tiene que enfrentarse acá a una mega bronca salvando a más humanitos. Básicamente como... Eso suena más bien a X-Factor, pero bueno, por ahí va, ¿no? Sí, que creo que también viene el título de X Factor, ¿no? Sí, que se antoja también. Por ejemplo, en X Force lo que está también, lo que lo hace interesante, pues son un poquito las interacciones ahí entre los personajes. Yo honestamente lo leí porque va a salir, o sea, uno de los personajes principales, ahí va a ser esta Sorge, Noriko Ashida, que también sale en Ultimate X-Men ahorita como la villana de Malolandia. Y dije, qué buena onda, o sea, ya reconocen que Sorge es buen personaje y ahora sí ya todo el mundo la quiere, como en los 2000s, a principios de los 2000s. Ok, y creo que el líder es Forge, ¿no? El líder es Forge. El cómo manejan a Forge está ahí bastante padre. Es el, yo creo que, de los highlights del cómic, porque no nada más hace rifles. ¿Es lo que te iba a decir, no hace rifles? No, de veras, ahora sí no. Para mí fue así de, ay, gracias al cielo. Y luego, pues digo, pensando que estando Deadpool, estaba Deadpool de invitado, ¿no? Creo. Es el punto bajo del cómic, sí. Pues tenían que aprovechar el hype, ¿no? Pero tienen que aprovechar el hype, o sea, ya ni modo. Es más, hay una broma dentro del cómic, que está también esta Betsy y Rachel, que son pareja, y esta Betsy le choca a Deadpool, y hasta le dice a cuando quiere, también, o sea, típico tropo, ¿no? Va Forge queriendo reclutar a todo el mundo, o sea, que okay, eso ya lo vi cuántas veces, ¿no? Pero cuando va con Betsy, con Rachel, pues Betsy y Rachel, pues tratando de ellas de hacer su vida ya, separadas de los X-Men, no sé qué, Forge las convence, y Betsy es de, pero nada más, pero, ok, sí, yo le entro otra vez a X-Force, pero no va a estar Deadpool, ¿verdad? Y ya una vez que sales de, ¡ah! O sea, ahí me cayó súper bien Betsy porque imitó mi reacción, ¿eh? Así otra vez tú, ¿no? Otra vez este, ¿no? Así, okay. I get you, Betsy, I get you on an emotional level, en fin. Está mejor que X-Men, pero te digo, coge del mismo pie, es otra vez como que... lo estándar, don't rock it the boat that much. No está mal, pero simplemente está ok. Fíjate que, por ejemplo, en NYX, ¿sabes cuál para mí es el highlight? Kamala y Sophie. ¡Qué padre relación ahí! Está súper chido. Son la onda, y honestamente empieza a serte sospechoso desde el principio de, a ver, ¿por qué Sophie está sola? ¿Y por qué está siendo amistosa? Uh-huh. Y no es mala onda con Kamala. No es que Sophie sea una racista asquerosa ni nada, pero Kamala no es la más cosmopolita y fashion del mundo, como las personas a las que Sophie se siente atraída. Entonces... ¿Como por qué la quiere de amiga ahí o qué? ¿Por qué la quiere de amiga? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí, no? Es de esas cosas que manejaron muy bien. He visto suficientes películas de adolescentes para saber que eso va a acabar mal. Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Ya vi Mean Girls, ¿eh? Sí, exacto. De hecho, jamás he visto Mean Girls. Estoy inventando, pero me imagino, sí, que por ahí va. Yo sí, 100%. Y sí, va por ahí. Okay. No, jamás he visto Mean Girls. Vela algún día. O sea, por cultura pop está chido. No, gracias. Sí, estoy bien. Ven, claro, tú te la pierdes. Está muy divertida. No sé, nunca han sido mis tipos. Por ejemplo, o sea, otra de esas películas que cómo quiere la gente. Y hasta la actriz que sale ahí, por lo menos la cara pública que da, me cae bien, se me hace pachona. Esas de Princess Diaries, que es donde sale Anne Hathaway. Ah, sí. Uh-huh. Jamás las he visto, no tengo intención de verlas, ¿no? Pero, o sea, sé que existen, pues. Está divertida. Creo que hasta en la 2 hubo un cameo de Stan Lee. ¿Hubo 2? Sí. Ok. Y te digo, y hubo un cameo de Stan Lee en esa, por cierto. Es que Stan Lee estaba en todos lados, el pobre hombre. Sí, sí, sí. Pero, pues bueno, así está la cosa con los títulos X. Y te digo, el de Phoenix, pues igual sí lo leo, pero... No, sí me quedó un poco de mal sabor de boca. Mira, sí. O sea, no te voy a mentir, sí es un super fucking letdown. El título está 2-2, o sea... Quieren irse por el lado cósmico de los X-Men, lo cual yo aplaudo, pero la ejecución no se me hace la mejor. Okay. Tienes un muy buen personaje, que es Jean Grey Phoenix. Tienes un muy buen setting, que es lado cósmico de Marvel con X-Men. Fenomenal. Y después de traer de vuelta a Jean Grey, que se había muerto por enésima vez. Ok, vientos, es lo suyo, ¿no? O sea, nada puede salir mal. Está X. Está bien, no es la gran cosa, pues. ¿Qué otra te interesaría hacia a futuro? Me interesa a mí el de Dazzler, siendo honestos. Me interesa el de Storm. Fíjate que de los títulos en solitario, siento que se están yendo muy por la fácil. O sea, Storm, Dazzler, Laura, Jean Grey, son personajes súper reconocidos, o sea, y entiendo que se vayan por la fácil. O sea, son muy adversos al riesgo. En ese sentido, quiero decir, a ver qué grados me quieren contar con Quanon. Es un muy buen punto, ¿eh? Sí, cierto. O sea, no es como... tú agarró jale con esa serie de Hillions de Seth Wells, por cierto, que esa sí está bastante buena. Agarró jale y también la buena onda de los fans y estoy de acuerdo con ello. O sea, va. ¿Y de aquí a dónde vamos, no? Es una... Tanto más que llamarme la atención es un poco el morbo, ¿sabes? De a ver si va a funcionar o no. De a ver si va a funcionar o no. Y no es que, o sea, no me muero de ansias de verlos, pero los otros dos títulos de la línea principal X, que es el de Uncanny X-Men de Gail Simón, uh-huh. Y ¿quién dibuja ahí? No me acuerdo quién dibuja. Es Todd Knock. No, sí. Sí, es Todd Knock, que yo recuerdo. Okay. ¿Sí? Que no eras el portadista nada más. Ah, entonces no. Sí, creo que sí, entonces no sé quién sea, pero... Vi unas páginas de preview y está en Teotihuacán, así que, ok, a ver. Está en Teotihuacán y sale Quetzalcóatl, ¿no? Y dije, oye, es otro de los grandes tropos. Empieza a enfrentarte a una cosa grandota, lejos de la gringada, como para, mezclar, que se den un baño de pueblo los X-Men y los lectores. Está bien, también, lo he visto en todos lados. Vamos a ver qué dice Gil Simón al respecto, ¿no? Y el otro título de Spectacular X-Men o algo así. Exceptional X-Men. Esa misma. La de E.B. Wing y Carmen Carnero, por los personajes me llaman la atención. Es Emma y Kate, pues otra vez atendiendo chamacos, ¿no? Y Kate estando rejega de no, ya no quiero, estoy decepcionada y ya maté mucha gente, ¿no? Así que por ese contexto también me da morbo. Esa pareja de personajes, Kate y Emma, juntas, o sea, en el mismo equipo y todo, digo, ya es como normal, pero pensar cómo empezó el asunto hace tantos años, es ok. Es por eso que le da más sabor, ¿no? Sí. Originalmente Emma quería que Kate se fuera acá al Hellfire Club y todo. Y alguna vez intercambiaron de cuerpos como Freaky Friday. ¡Oh, shit! Y estuvo bien loco, eso estuvo bien bueno, ¿eh? Ok. Ya ves que a la tía Emma se le daba eso, ¿no? De cambiar de cuerpos. También con Iceman alguna vez. Eso no tenía, ninguna de esas dos tenía idea, ok. Con Iceman, de hecho, cuando cambió de cuerpo con Iceman, ahí fue cuando... Los lectores siempre habíamos tenido a Bobby como un personaje importante en los X-Men, pero pues, era un poco el comedy relief, era un poco el bufón del grupo. Y a partir de ese número de Uncanny X-Men, que fue pues un poquito antes de lo que fue de todo eso de Age of Apocalypse, todo ese rollo, pues lo tengo. Pues esta Emma dice... No puedo creer todo lo que puede hacer este tipo. O sea, es un mutante a nivel Omega y si se lo propone puede ser el mutante más poderoso del mundo. Creo que ya me acordé de eso. Sí. Es más, decía el profesor Javier que si un día se lo proponía, Bobby podría congelar el mundo. ¡Oh, shit! Así, no. O sea, si es OP, como no tienes una idea, ¿eh? Pero su propia mente no lo deja. Sí, claro, porque es contador. ¡Ja! Sin ofender a los contadores, mi más contadora. Ups. No me acordé de eso y me la pusiste muy fácil. Bueno, ok. Uh-huh. Bueno, pues así está la cosa. En fin. Pues sí, a ver qué sale con todo esto de X-Men y de Absolute Power y de Absolute X-Men y Power X y todo eso. Vamos a ver qué. Exacto. Pues ya llevamos 40 minutitos. ¿Vamos a un pequeño break o tenemos algo más que comentar por ahí? No, vámonos a un break. Pues échate una recomendación musical. Simón, ¿se acuerdan de ese grupo inglés que hizo el tema de intro de Serial Experiments Lane, BOA? Oh, claro, sí, cómo no. Yo desde hace muchos años que los vengo siguiendo, pero la verdad es que también desde hace muchos años que yo no habían sacado nada nuevo. Yo pensé que ya no estaban en activos, hasta que hace unos meses salen las notificaciones de YouTube al respecto. Yo, lo primero que pienso es ok, ellos están volviendo a subir versiones nuevas de sus canciones, lo que hacen muchos grupos y músicos cuando ya se retiran, pues este tipo de cosas son comunes, ¿no? De, ah, ok, relanzo mi música en alta definición, bla, bla, bla. Está bien, ¿no? Y dije, ok, está tapachón. No, resulta que están haciendo música nueva, están haciendo otra vez. Ya lanzaron un disco nuevo, un nuevo disco, están lanzando ahí las canciones de a poquito. Y el disco está muy bueno, está oscurón, como ellos saben. Está tranquilo, pero no aburrido. Tapachón. Pero ahí está esta canción que salió el día de hoy. Cuando la vi, dije, ok, mira, más música de boa que acabo de dar. La estaba escuchando. Y creo que es una de las canciones perfectas para el cómic que vamos a reseñar. Número uno está cortita. Ok. Lo cual no me super encanta del cómic, pero bueno, número dos está oscura como la fregada. Número tres, escuchen la letra, así es de, oh, shit. Y después lean este cómic, o lean el cómic antes, como ustedes gusten. Y es de, oh, shit. Sí, esto quedó muy bien. Ok, ¿y entonces cómo se llama la rola? La canción se llama Whiplash. Oh, ok. Whiplash de Boa, supongo que debe estar en Spoof y todos esos lados. Les tomará 2 minutos y medio y regresan con nosotros. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de que escucharon Whiplash de Boa. Espero que les haya gustado y si no, pues objeten. Pues que objeten, ¿no? Si no, pues que objeten. O sea, objeten. O sea, quéjense conmigo, pues. ya fuera de broma. Caso en Pachón, Grupo Pachón, todo es Pachón. Dude, yo no sabía, te lo juro, que Boa no tenía idea de que eran un grupo. ¿De dónde son ingleses? Son ingleses. O sea, ni idea. Yo te lo juro que sí te puedo. Yo lo soy súper villamelón. Yo conocía la canción de Serial Experiments Lane. No sabía más de ellos, ¿eh? Sí, la canción, esa canción por eso se llama Duvet. Uh-huh. La razón del por qué esa canción fue elegida para hacer el intro de Serial Experiments Lane es lo más anticlimático del mundo. Estaba su vocalista y compositora principal, guitarrista. Ella es de origen japonés, pero pues, es inglesa. Uh-huh. Y pues, andaba ya en su madre patria. La contactó un dude que estaba haciendo la serie de Lane. Dijo, oye, me gusta tu canción para ponerla de intro. Ah, sí. Vemos qué onda con los abogados. Firmaron y ya. Es lo menos interesante del mundo. Ok. y había la no puedo decir que sea leyenda urbana, pero no sé exactamente, no sé cómo explicarlo, pero es que en ese entonces había otro grupo japonés que se llamaba Boa. Sí, con razón, ahora entiendo, sí, porque sí, por eso no sabía que eran ingleses, porque sí había un grupo japonés que era Boa. Japonés o coreano, algo así, que era más, era más, no quiero decir K-pop, pero era más pop de por allá, y pues pensaban que era el mismo, pero no. Es otra Boa. Otra Boa. Sí, mucha confusión al respecto. Pero estos son Boa. Los ingleses tienen ya unos 4 o 5 discos, me parece. Tenían ya mucho rato de que no habían sacado nada nuevo. Pero quisieron seguir haciendo música y se los agradezco. Porque son muy dark, son muy pachones. O sea, son tranquilos, pero oscuros. Rudos, pero delicados. Escúchenlos. Sé que está ahí en Spoofy, así que denles una buena escuchada. Y pues es una muy buena canción, toda deprimente, y o sea, podrías cambiar los guitarrazos por más metal y quedaría también muy bien porque la letra está toda metal. Es más o menos la sensación que me deja este cómic de Hack and Slash Back to School. Correcto, creo que es el mood correcto con esa canción porque, wow. Tenía mucho que no leía una historia nueva de Hack Slash. Digo, sé que habían seguido saliendo algunos después del final que leyó Tim Seeley, que ya, pues, de alguna manera revivió y ya varias cosas. Si quieren toda la historia de Hack Slash completa, están los omnibuses. Ahora creo que están saliendo en Deluxe, en Hardcover. Pero hay 6 omnibuses que son TPs gorditos, básicamente. Y ahí está todo. Pero han salido más cosas. Salieron y también incluso muchos crossovers con otras propiedades. Y en diferentes momentos de la vida de Casey Hack, una de las protagonistas, junto con Vlad, su compañero, que pues técnicamente sí es un humano, pero tiene toda la pinta de un slasher, ¿no? Pero no, es dude normal. Sí. Pero a ver, antes de que entrara Hack Slash Back to School, rápido el pitch de qué es Hack Slash, carnal, porque algunos hablamos de eso, pero ya tiene mucho tiempo. ¿Sí hablamos alguna vez de Hack and Slash? Sí, hicimos un programa. ¡Oh, shit! Ok. Entonces, varias bromas de las que iba a hacer al respecto. Se pueden ir al demonio porque creo que ya entonces ya las tocamos. Hack and Slash es un cómic de Tim Seeley que salió originalmente publicado por... Recuérdame, ¿la editorial era una editorial chiquita? Era Devil's Due Publishing. Devil's Due Publishing. Y es... pues es de los inicios de Tim Seeley, imagínense. Hace más de 20 años. Y su idea era hacer un cómic básicamente de comedia, humor negro, acerca de una Final Girl, que en las películas de serie B de slashers, así estilo Viernes 13, Halloween, todo eso, pues es la última que sobrevive, es la que derrota al monstruo. Y la idea de Tim Seeley, pues vamos a hacer un cómic de eso. Y la protagonista va a ser una Final Girl que tiene un bate con picos, que es mal hablada, es canija, y va a haber mucho más fanservice y es comedia. Y todo el mundo le decía, estás bien imbécil, no va a jalar. Jaló que qué bárbaro. Ya son 20 años. De hecho, en el TPB de este viene un bullet que dice 20 bloody years. O sea, salió en 2004. Hace 20 años. 20 años. Ya 20 años entonces, sí. O sea, damn. ¿Quién le dijo a Tim Seeley? No, eso no va a jalar. ¿Cómo crees? ¿Para qué pierdes tu tiempo? Mejor busca dibujar X-Men o algo así. No, ¿qué creen que no? Por cierto que Tim Seeley escribía, dibujaba, no siempre. El primer número, creo que fue de Stefano Caselli, ¿no? Está acreditado Stefano Caselli como co-creador de Hack and Slash. Oh, ok, no sabía eso. Qué interesante. Sí, siempre que Tim Seeley, o sea, da ahí como que compra mi nueva cochinada de Hack and Slash, en este caso, por ejemplo, Back to School, eso, creado originalmente por mí y Stefano Caselli. Ah, qué chido. Bien, porque pues la verdad es que sí, o sea, la identidad gráfica de Casey, de Bly y todo eso, pues está desde ahí. Tengo entendido que Casey sí lo diseñó, la diseñó Tim Seeley, pero se parece, o sea, ya el diseño final, pues más bien se parece al de Tim Seeley. Mm-hmm. Sí, exactamente. Como que ya Stefano Caselli le puso ya mucha identidad. Vlad, tengo entendido que sí es casi totalmente de Stefano. Y que fíjate, es de esos personajes que juntos son, o sea, visualmente la silueta de los personajes son perfectamente identificables. O sea, ves a la chica chaparrita, menudita que es Casey Hack y la mole que es Vlad. O sea, es mercadológicamente está fantástico. O sea, los ubica sí o sí. Sí, solamente tienes que poner esas zuletas. Al dude le tienes que de alguna manera tienes que ver que tenga una máscara como de antigases. Y a la chica un bat con picos, sabes inmediatamente quiénes son. Uh-huh. Sí, correcto. Ya estuvo. En el vestuario que quieras ponerlos, no importa. Con esos elementos, más que reconocibles. Stefano Caselli fue un genio en ese sentido. Y fíjate, ese es el pitch como tal, o sea, o ese es el motif de Hack and Slash. Todo este tiempo, ¿no? O sea, la Final Girl y su compañero que parece slasher, pero no es slasher. Pero fíjate que platicamos un poco antes de entrar ahorita a grabar esta parte del programa, que mucha gente se quedó en eso, que nada más era eso, pero al igual que como pasa con otras propiedades, se me viene a la mente, por ejemplo, en Power, que empezó siendo un chiste también, pues la realidad es que se fue por unos derroteros después. La serie de Hack and Slash, eran series de miniseries, one shots, después llegó una serie regular. ¡Oh, my God! O sea, se metió con un montón de cosas. O sea, horror cósmico, cosas lovecraftianas. De repente hasta crossovers con otros cómics olvidadísimos Raymond Fleischer, creo que se llamaba el autor. O sea, metaficción por donde lo quieras ver. Se enfrentó a Chucky, se enfrentó a Evil Ernie. Mataron a Robert Kirkman. Conoció a Kisika, conoce a Tim Seeley y lo detesta. También, o sea, muy gran morrisoniano el asunto, ¿no? Sí. Se ha ido por muchos lados Hack and Slash. Lo cual es bueno, porque entonces cualquier cosa que quiera sacar nueva de Hack and Slash, Tim Seeley bien puede decirle a otros autores, como en este caso fue ese autor de Good, go ape shit, y de todas maneras va a salir. ¿Y qué crees? ¿Funcionó? Sí, funciona, de veras. Es nada más de repente, o sea, yo siento que lo único que se requiere para que sigan saliendo cómics de Hack and Slash es agarras al equipo creativo correcto, a menos a Tim Seeley, nada más que te lo haga rarito y respetando ciertas cosas, ¿no? Final Girl, tiene que haber humor negro, depresión. Palabrotas. Fanservice. Básicamente. Sí. Y algo que me gustó mucho del take que tuvo Soy Thorogood es la época en la que ubicó su historia, ¿eh? Sí, es literalmente como por el 2004-2005. Sí, que serían los primeros días, tal vez, semanas de Casey en sus días de cazadora de slashers. O sea, bien podría ser un año 2, podríamos decirle así, ¿no? Más o menos, sí. Cuando yo escuché que iba a salir un cómic de Hack and Slash por Soy Thorogood, inmediatamente me emocioné. Me gusta el trabajo de Soy Thorogood. Debo decirlo, salvo su autobiografía de... It's Lonely at the Center of the Earth. Sí, porque mira, o sea... I got depression at home, ¿no? O sea... no, o sea, desnuda su alma la pobrecilla en ese cómic. Súper sí. Valiente lo que hace. Eso le tengo mucha admiración a Soy Thorogood. Como que tiene el corazón muy salido, pero tiene la piel gruesa, gruesa, la hija de la fregada, ¿eh? Hey, sí. Pero, ¿para qué quiero ver las depresiones de una chamaquita de como 23, 24 años? Tengo depresión en casa, yo lo puedo ver, ¿no? O sea, en fin, sus cómics de ficción me gustan muchísimo. Son raros, son difíciles de repente de leer. Utiliza muchos recursos de cómic a nivel gráfico. Ella tiene la gran ventaja de que ella es artista también, no nada más escritora. Uh-huh. Entonces, muchas cosas de sus ideas locas que de repente quiere utilizar y recursos que no ves en otros lados son súper padres de ver. Y yo dije, ok, a ver con qué me sorprende en Hack and Slash. Desde el primer número se empieza a ver ese tipo de cosas. Hay unos paneles buenísimos donde el cómic empieza con Casey y Vlad, pues lo que entendemos es unos días después del primer gran caso de Casey, que es, pues ni modo, es matar a su madre. Volver a matar a su madre, porque su madre se murió, resulta que es slasher, vuelve a la vida y tienes que volver a echártela, ¿no? Uh-huh. Y están en un merendero casi sin dinero, no tiene ya para comer. A Vlad le da hambre, el pobrecito, y le dice, oye, pues me das tus papas, y Casey... O sea, de buena onda se las da, yo así de, ay. Ya desde ahí tienes la relación estereotípica y perfecta de Brad y Casey, que se protegen. Sí, siempre. A pesar de que ya apenas se conocían, ya, o sea, me gusta ese tono que da ahí Thorogood al respecto de, si tienen poquito de conocerse, pero el core de los personajes está ahí, están juntos y se van a proteger. Son dos almas tan rotas que... Se necesitan mutuamente, ¿eh? Sí. O sea, y desde el principio lo establece y dije, ok, perfecto, empezamos bien. Estando en ese merendero que estaba llenando una aplicación de trabajo a la pobre, así de a ver quién me contrata, ¿no? Pues necesito tragar. Y ese merendero se ve atacado por un slasher. Y empieza, también ahí es donde dije, ok, también empezamos bien. Porque ese slasher, de buenas a primeras, empieza a ejecutar chamacos. ¿Sí? Niños de 10, 8 años. Vemos escenas de decapitaciones de niños. Yo también desde ahí dije, ok, fucking A, no estamos diluyendo el concepto para nada, ¿eh? Sí, that's ballsy as fuck, ¿eh? Así que dije, okay, el cómic empieza duro a la cabeza, bien pachón. Y a la cabeza. Y Casey, o sea, quiere obviamente entrar en acción, pero no puede, le gana el PTSD, mala onda. Y para, el recurso que utiliza Soy Thorogood para eso, para... ver, o sea, desde los ojos de esta Casey, pues, qué es lo que está pasando. Me encanta que, por ejemplo, en un panel vea al slasher que está ahí matando gentes en este merendero, y el panel está como que dividido a la mitad en diagonal, la mitad ve la escena del slasher, este que está vestido de conejo y no sé qué, así como botarga maligna, mi terror personal. Ay, no, creo que doblemente aterrador para ti este, ¿no? Sí, como que, oh, fucking shit. Y la otra mitad de ese panel... O sea, ve el recuerdo de cómo era su madre, ¿no? O sea, su madre siendo slasher. Y varias escenas son de ese tipo, o sea, con una partecita como que en el pasado, una parte en el presente, una parte que la parte de Casey está ahí es hecha ovillo en el suelo. Hay una parte donde ella, pues, quiere, o sea, se ve como ella misma ahorita, tratando de no fricarse, y otra parte acá fricándose totalmente cuando ve hacia su madre, y él cambia el esquema, la paleta de colores. Recursos gráficos fenomenales en el cómic, ¿eh? Totalmente. Por eso soy Tony Wood gana a Eisner. O sea, hay que ser honestos, por eso es que lo hace. Y fíjate que a nivel de tono que le dio a esta Casey, es una Casey inexperta. O sea, logró satisfactoriamente matar a su madre, con todo el dolor de su corazón, porque pues era su madre, pero pues era una slasher. Pero ella dice, ok, entro en acción, pero ¿qué fregados hago? No estaba lista, ¿eh? Pero no estaba lista para nada. No, y tiene por ahí un bat como de cricket. Este es uno más bien de cricket. Si se lo preguntan, más o menos los conozco, imagínense. Pero pues no puede. O sea, le gana el terror, el PTSD. Y es salvada. Es salvada por una, nos enteramos, una cazadora de slashers. ¿Qué es con todo? O sea, el visual de esta cazadora que se llama Darla. Holy shit, dude. O sea, es como que agarraron un personaje de, no sé, de Tarantino mezclado con anime o algo así. Dije, sí. Fucking hey, está fantástico, ¿eh? Sí, es cierto. Si tienes toda la razón, dije, ¿por qué? Claro, o sea, parece sacado de Kill Bill. Sí, exacto. Darla es una mujer en sus, ¿qué te gusta? Unos 50 probablemente. Más o menos 50. Sí. Ajá. Todavía bastante, bastante guapa, bastante atractiva, salvo por algo que ella considera un gran defecto horrible, que es, lleva un parche en un ojo porque no tiene un ojo, tiene una cicatriz, muy, según ella, muy fea. Y porta una sierra, una motosierra, así dices, fucking badass. Ah, y eso sí, entaconada, vestido, mallas de red. Te digo, es Kill Bill. Sí, y hasta los tacones son así, son puntiagudos, son de metal. Sí, así, oh, shit, dude, qué gran concepto, ¿no? Y Casey se pues, acerca a ella así como que, oiga, ¿cómo le hizo para saber que el conejo se iba a poner Pog, ¿no? Se conocen, se le dice, oye, pues, ¿sabes qué? Tengo una escuela de mata slashers, donde se me hace que, pues, puedes, como que tienes cabida ahí. Se saca un poquito de onda hasta darle al ver a Vlad, por supuesto, como todo mundo. Pero ¿qué dices? De no, chill, o sea, es humano, nada más es raro. Y él y dice, bueno, va, a ver, nos lo llevamos también, ¿no? Y se los lleva a la Academia de Cazadores de Darla Reeds. Y es básicamente es la, ¿qué te gusta? La Mansión X, Strange Academy, you name it, ¿no? Con una pequeña diferencia. Ellas venden sus servicios. Yep. Así no lo hacen de gratis, Matan slashers por una lana. Ok, está bien, me gustó el conceptito. Muy serie B, muy película de serie B. Y dirán ustedes, ¿qué tanto trabajo puede tener unos mataslashers como para que haya varios? Un friego. En el mundo de hack slash hay para aventar para arriba y cada concepto es más loco que el anterior, Sí, sí, sí. This is serious business, and business is good, o sea. Oh, yeah. Y también, como iba a ser una serie corta, yo no sabía que iba a ser tan corta, pues me sorprendió que Soy Torwood empieza, en el primer número nos presenta a quienes van a ser los personajes principales de la serie, y de un guamazo, ¿no? Y todo lo que tenemos que saber de las, que van a ser las tres grandes amigas de Casey en el título, en un par de paneles ya lo tienes. Por un lado tienes a Boo, que es una, pues es, ¿cómo decirlo? Yo te la diría así, es burbuja de las chicas superpoderosas, pero en ácido. I guess. Más o menos, sí. Y con ultraviolence. Sí, pero o sea, es un poquito boba, pero no es mensa. Oh, no, para nada. Pero navega con esa onda como que es muy niña, muy infantil. Tiene graves problemas esta Boo, o sea. Todas tienen ahí broncas. Sí. Todas. Luego tienes a Samantha, que es Samantha, pobre personaje. Salió en un momento en el que ya existía la hija de Blade. Porque básicamente es algo así, ¿no? Pero... Es básicamente la hija de Blade. Sí. Es Bloodline. Si han leído Bloodline, el cómic que salió de la miniserie de Bloodline, o están leyendo lo de Bloodhunt, donde sale una vez más la hija de Blade, Bloodline, es ella. Y hasta con la katana. Y también es el. Y con ella se forma la dinámica de. Ella es como la abeja reina, pero llegó esta Cassandra y así como que. no es que se sienta amenazada, pero tú eres la nueva y no vas, o sea, va a hacer las cosas como yo te diga, ¿no? Porque yo aquí mando, ¿no? Y me encanta que ella es la que a cada rato le dice de, por el amor del cielo, deja de usar un bat y usa algo que sea útil. Sí, porque hay un momento donde quiere atacar a Vlad, porque lo veo como un slasher, con una espada, o sea, lo ataca con una katana, algo útil, y Casey lo detiene con un bat, así como que, ¿really? Con un bat de cricket, por cierto, es como que, oh, ok. Y está la otra que no me acuerdo cómo se llama, ay, Dios. Mabel, que es como que es micro para su Punisher. Ah, ándale, sí, o sea, es la tequi, ¿no? Es la tequi. Sí, la no puede faltar en cada... Si te pones a ver, son como las tortugas ninja, ¿no? Pero... Tienes toda la razón. Tienes a Miguel Ángel, Boo, tienes a Rafael, Sam, Leonardo sería Casey y Mabel es Donatello. Y Splinter es 100% Darla. ¡Holy shit! Vida, son las tortugas ninja. Son las tortugas ninja en chicas casas láser. ¡Damn, dude! Pero good, bien por ti. Bien... No sé si era la intención, pero I totally buy it, ¿eh? Pues está súper pachón. Tienen ahí un primer encuentro, estaban enfrentándose con Cthulhu o una cosa de Cthulhu. Una cosa con tentáculos. Sabemos por dónde puede ir esto, pero no se ve por ahí. Sí, exactamente. Yo dije, ok. Dije, a Toshio Maeda le gusta esto, ¿no? Conociendo a Soy Thorogood, mira, uno puede esperar cualquier cosa. Ah, y sí, si lo preguntan, sí, hay muchas influencias anime en este y manga en este asunto, ¿eh? Porque soy Thorogood, creció leyendo manga, o sea, el manga que nosotros consideramos moderno para ella es como que, ay, ese manga viejito de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Sí, ok. O esa cosa que veían los viejitos como Dragon Ball, como mi papá, dice ella. Ay, me duelen las rodillas, pero bueno. En alguna ocasión cuando le tocó hacer un número de DC, creo que hizo algo donde salió por un momento Batman, dice, oye, o sea, yo estoy dibujando un personaje que mi papá se ponía a jugar en los juegos de Arkham Whatever, ¿no? Ay, fuck. Bueno. Y es en ese momento en que todos mis años empiezan a pesar. A mí me gusta envejecer porque digo, dude, qué bueno que sí estoy llegando. Ah, eso sí, o sea, está fantástico. ¿Qué no hemos visto, no? ¿Y sí, qué nos falta por ver, no? Sí, tiene sus desventajas envejecer. No les voy a decir que no. Pero damn, dudes, si ustedes ya empiezan a acercarse a los 30, a pasar de los 30, qué bendición. Considérense. Y están más o menos en buena salud, porque hay que. Envejecer es padre bajo ciertas condiciones. Ciértanse bendecidos, porque hay gente que ya no llegó o que llegó en santo Dios que estado, Sí, es un buen punto. Así que, sí, envejecer es la mera onda si cumples con ciertas condiciones. Y el primer número es eso, es Casey, nos introducen a Casey a este nuevo mundo de esta escuela de cazadoras de slashers, como Casey se va pues tratando de acoplar ahí con ellas conforme más o menos pueda ir. Y también nos empieza, soy Thorogood, a ir estableciendo quién va a ser nuestro Big Bad, que le dicen The Mother. Es un... ¿Demonio? ¿Cosa? Es un monstruo japonés de la televisión. Muy japonés, o sea, ahí es donde le digo a mi hermano, esto parece, o sea, no sé, el aro mezclado con cosas de Junji Ito, ¿no? Sí, así más o menos es ese monstruito. Y lo iban a estar manejando por los siguientes, o sea, por todos los cuatro números que dura la miniserie, cada uno más creepy que el anterior. Y me encanta que el número uno cierra cuando le dan su uniforme a Casey, ¿no? Su uniforme de cazadora de monstruos, y es la primera vez que vemos a Casey sonreír y que esa sonrisa le alcanza a los ojos. Sí, caray, y es cuando leí ese primer capítulo dije, ¿y cómo nos vamos a, hacer que esto haya encajado en la historia de Casey? Ah, diablos, cuando llegamos, bueno, ya veremos, pero no me hacía sentido, o sea, me estaba encantando, pero yo decía, o sea, Casey siempre es el Lone Wolf y siempre es ella y Vlad. Y aquí está teniendo un grupo de apoyo tan chido, donde básicamente tiene a sus amigas. ¿Qué está pasando? O sea, dije, ¿cómo vamos a hacer que esto no pasó? ¿O es realidad alterna? ¿O qué fregados, Yo lo que estaba pensando es cómo saber todo esto, todo al demonio. Oh, Dios, no sabía. Yo también pensé que se iba a ver al demonio. Pero dije, ¿cómo después no podemos referenciar esto? Ya, ok, ya luego vemos. Ok, entiendo tu punto. Número dos, conocemos la historia de Darla. Originalmente Darla McKinney, después divorciada, Darla Reeds. Y ella era una Scream Queen, de esas actrices que se la viven haciendo películas de serie B de slashers. Uh-huh. Y en una filmación resulta que quien la iba a hacer de slasher, sí era un slasher real y empieza a matar gente. ¿Y por qué empieza a matar gente? Porque dice, como nos representan no está bien. O sea, nos toman como a juego y les voy a enseñar que no somos juego, ¿no? Y es ese slasher el que le hace pues deja básicamente tuerta a Darla. De hecho, cuando ves el dibujo de Zoe, de cómo queda Darla después de que le da la rajada en el ojo. ¡Ugh! Está muy cañón. ¡Gnarly! ¡Gnarly as fuck! Como también ahí por primera vez consigue su arma, su weapon of choice, la motosierra. ¡Qué buen panel! O sea, es un splash page con la motosierra y matando al slasher. ¡Oh, man! Te voy a ser sincero, hay partes de mí que dirían, ¿por qué no vimos más paneles más o menos parecidos a esto en los cómics de Gears of War? Totalmente pensé lo mismo que tú. Sí. Porque exacto. No hay muchos. Exacto, no faltó... sí hay dos que tres donde vemos a Marcus y a los otros acerrando Locust, pero... Dude, no, ese es el movimiento patentado de los Gears, ¿no? Sí, o sea... Tengo que volver a leer todo lo de Gears of War. Son veintitantos números. Uh-huh. No son tantos. Dos ómnibus de Kamite, por cierto. Por cierto. Pero me parece que nada más hay como... O sea, sí espectaculares de motosierrazos. Creo que hay como tres o cuatro nada más. Sí. Y no son tan espectaculares como este. Exacto. Y no es que quisiéramos ver todo eso en cada número. Digo, pasan cosas muy chidas en cada número de Gears of War, pero ninguno se ve como esto, ¿eh? Pero es el Money Shot, dude. La gran diferencia entre Halo y Gears of War era la pistola, hombre. Siempre lo dijimos. Pero... Y una tiene una motosierra, adivina cuál es mejor. Tiene Tigres, no, tiene motosierra, ¿no? Sí, o sea, Dios mío, la Lancer es un arma icónica, digan lo que digan. Y volvemos ahí a la escuela. Y momentos muy padres. Heartwarming as shit, con Casey acoplándose, haciendo buena amistad. Boo la adora, o sea, Boo es de las que hacen amigas instantáneamente, o sea. Ve a una y dice, ya eres mi amiga, ok. Hace amiga hasta con Vlad, hace coreografías de J-pop, santo Dios. Pachón, todas las escenas en la escuela, súper pachonas, súper lindas. Un recurso que me encanta que utilizas hoy para hacer que Casey hable, porque Casey pues todavía sigue siendo la nueva, todavía es muy taciturna. Casey lleva un diario. Y me gusta que todos esos paneles, o sea, esos cuadros de texto donde Casey está escribiendo en su diario, pues son con una tipografía como si fuera la caligrafía de Casey, y el cuadro de texto es como un cuaderno escribe, pues. Sí, sí, sí, o sea, de rayitas y con su margencito rojo, ¿no? Sí, pues es como que el cuaderno más barato que puedes encontrar porque Casey es súper pobre. Que eso es algo también que... De repente como que se nos olvida o a lo mejor no lo tenemos tan en la cabeza. Tú ves a Casey y ves a una chica gótica muy atractiva, o sea, la ves como una suerte de modelo, pero cuando escuchas su monólogo y lo que dice es de por primera vez duermo en una cama suave y sin diarrea porque no tuve que comer basura. ¡Oh, man, dude! O sea, estuvo en el dumpster diving, viviendo en las calles donde podía, Y no es nada nuevo, todo Hakan Slash así se la pasan. Exactamente, sí, sí, sí, sí. También conocimos a una chica, Kitty, que es como su... Pues es como que la que da las noticias de la escuela y hace como... Pues no digamos que es la que está a cargo, pero... Siguiendo ese sistema como de que están los maestros y luego está como la tipo que te gusta como líder de grupo, sería ella, ¿no? Sí, y le dicen también Kitty porque tiene a su gato. Ah, sí, sí, exactamente. Y está bonito su gatito. Está bonito lo que me digo, gato. Sí, sí, sí. Parece a uno de Sailor Moon. ¿Cómo se llamaba el infeliz? Artemis. Artemis, sí, el claro blanquito, sí. Sí, sí, sí. Tengo todo muy pachón y después de esas, le dan su computadora a Casey. Casey, pues, más o menos ahí. Es chamaca en los 2000, o sea, ya naciste ya más o menos sabiendo, ¿no? Y que no se la ve tan... Eso sí, su compu, dices, ¡ay! Y la interfaz gráfica de su computadora, dude. Sí, estoy seguro que es de esas cosas que Soy Torgo tuvo que investigar porque ella no lo vivió. Claro, así de, oye, Oye, papá, ¿cómo era eso en tus días? Así, ya había computadoras, ¿verdad? ¿No? Cállate. Cállate, hija, claro que había computadoras, maldita sea, ¿no? Sí, o sea, una búsqueda rápida en el Wayback Machine para que veas cómo era una página de aquel tiempo, ¿no? Pero... Oh, Dios de mi vida, tienes toda la razón. Ya es museo. Eso ya me tocó a mí muy poco, ¿eh? O sea, sí me tocó, pero ya de refilón. A mí todavía me tocó más, fíjate. Ay, bueno. Sí. Y ¿sabes qué? Hay cierta parte que, por lo menos, no todo estaba monopolizado en una bola de tech bros inútiles, ¿no? Sí, el internet era un lugar salvaje todavía. Y había mucha innovación, creatividad. ¿Qué te digo? Era también salvaje de que había muchos riesgos, virus y todo eso, pero no como ahora. No, lo único que necesitas para arruinar algo bueno es meter a gente de dinero y tech bros. Sí. A 100%. En fin. Y tiene su primer caso. Ya mandan a Samantha, a Boo y a Casey a su primer caso de slashers. Y es básicamente un videojuego. Ajá, básicamente sí. Y es un videojuego, chécate, es un videojuego indie. Que para la época es... Sí había, dude. Sí había ese tipo de juegos indie. Muy underground. Como que era se pasaba la distribución por torrents. Era un mundito, me sorprendió tanto ver esto aquí. Me vienen tantos recuerdos, Se lo distribuían por torrents. Los torrents luego, Dios, acuerda, si saben de qué estoy hablando. Si ustedes tuvieron LimeWire, estoy seguro que su computadora tenía más virus que... ¿Qué canciones? Que el CDC de Estados Unidos. Sí. No, hombre. Había cómics que de hecho no los pasaban por torrent. Había cómics... esta es una época que honestamente sí me encantaba. Había cómics que tenías que seguir en foros. ¿Cómo no? Claro. Y tenías su forito donde decías, a ver, el Marvel de esta semana, el DC de esta semana y así, ¿no? Y los cómics indie, yo me acuerdo, era de, pues estaba la página del foro del cómic indie. Pues, y no sé, pasaba después de un rato y la bola de comentarios de ¿por qué no palías infeliz, no? O sea. Luego vendría... Cuando se hizo más fácil el hacer tradumaquetaciones, fue todo una revolución, ¿eh? Y no, digo, a ti no te tocó tanto, pero ese mismo mundito se hacía con los videojuegos, ¿sabes? Había muchos que no los descargabas de torrents por problemas de seguridad. Los alojaban en cosas como, ¿te acuerdas de Mediafire? Mega Upload. Sí, ¿cómo no? Con los links metidos ahí, y tienes que descargar diferentes partes. Había algunos que como era, no era muy legal, porque utilizaban motores no legales. Tenías que descargar esos de diferentes, como que estaban esas partes en diferentes foros. Sí, o sea, era ocultarlo por donde se pudiera, ¿no? Tratar de no dejar rastro. No, de manera... Oh, Dios, te juro que ver todo este cómic me trajo una de recuerdos de oh, fuck yeah, tenía algo de especial en ese entonces. Y todos los mods, ¿te acuerdas cuando había mods de cualquier cantidad de juegos? Cuando se inventaron, o sea, los unos mods de Marvel contra Capcom con personajes que nunca salieron, o con DC o cosas así, ¿no? Que en ese entonces los mods no eran como ahorita, que honestamente son a veces hasta mejores que los profesionales. Eran mods muy salvajes. Digo, el era un lugar salvaje, o sea. Sí, se extraña, Tenía un encanto que se extraña. En fin, muy bueno este número. Soy Torwood se luce una vez más con los recursos gráficos. Sí. Haciendo a sus personajes como de 16 píxeles. Ajá, y luego de menos, ¿eh? O sea, sí, cierto. Sí se ven. O sea, de súper baja resolución porque así podía distribuir el juego porque el internet no era tan rápido. No, y hay mucha cuestión ahí también metatextual acerca de, o sea, el slasher era el pobre dude que estaba haciendo el juego, pero que, o sea, se murió haciendo el juego, y dice, ya no quiero hacer esto, pero ya soy un slasher, no tengo otra opción, por favor, mátenme. Uf. Es de, holy shit. Hay mucho ahí de Soy Torwood quejándose de cómo tratamos a los creativos al día de hoy, ¿eh? Sí, porque al dude se le exigía, o sea, la gente ya esperaba la siguiente versión del juego, la siguiente entrega, y él de ya no quiero, pero la gente lo sigue esperando. Y otra vez, o sea, entender era salvaje, también las formas en que de comunicar eran bien salvajes, ¿no? Sí, hay una parte en particular, o sea, que me gustaría hasta decir así el code completo. El juego se llamaba Frog Boy, era, pues, era un juego así de, sí, era para que, menos de 16 bits, era como de 8 bits más o menos. Pues las aventuras ahí de un tal chamaquito con una cabeza de rana, ¿no? Y el pobre dude que lo hacía, pues no, dice, yo me tengo que morir y Frog Boy se tiene que morir. Y hay un cuadro ahí como que parece como de esas placas que dejan en una lápida, que están en un panel, en uno de los paneles ahí muy, muy random. Pero también parece como un cuadro de texto de un juego, ¿no? De un text-based game. Que dice, there are no friends in this world, Frogboy. There are only people who take. Holy shit. Señorita Thorogood, sé que no está usted bien, pero de momento está usted no tan mal. Exacto, o sea, le mandamos un abrazo, de veras. No, está fuerte. Y en el momento en el que acaban con ese slasher, matan tanto al personaje de Frogboy como al slasher que estaba ahí metido, pues aparece un video de la persona en la vida real de qué es lo que le pasó, y pues es una eulogía muy fea que hace este programador de videojuegos antes de volar, literalmente volarse la cabeza. Está bien duro su discurso, ¿eh? Está... No quiero... O sea, aquí sí no quiero darles nada de detalles. Es un grid de 1, 2, 3, 4, 5, 7. De 8 paneles. Muy, muy sencillo. Sin mayores adornos. Aquí el punto es más bien lo que te está transmitiendo la autora. Es durísimo. Sí, no les quiero dar mayor spoiler en este punto en particular. Vayan y cómprenlo, leanlo. Hay una parte de mí que se siente mal, incluso. Digo, si bien yo no he sido así como que el mega tóxico de internet ni nada, pero al menos con mi hermano sí me he quejado de repente es que fulano ya no saca tal cosa, o X ya no quiere seguir haciendo cómics. Es de, pues sí, también, I get it, ¿no? Sí, es feo, o sea, y eso va un poco a reforzar mi punto de hack and slash. Sí, es la premisa de una Final Girls, su compañero, cazan slashers. Pero va más allá de esto. Case in point, este tipo de contenido, ¿eh? Sí. No, está duro. Logran, pues, acabar con el slasher. Pues bueno, o sea, un sabor muy agridulce al respecto. Y se encuentran, justo cuando van saliendo de esa casa, con otras víctimas de ese slasher que está matando gente, que es The Mother, que es posee niños y hace que básicamente maten a sus padres. Y las escenas son cada vez más grotescas, sí, está cañón. Y Casey aprovecha que tiene un arma no letal, bloquea al escuincle y se lo llevan para estudiarlo, ¿no? Ah, sí, y luego, yo dije, eso va a salir muy mal, ¿verdad? Mala idea, pero la peor de todas las ideas, claro que sí. El último panel, o el último splash page de ese cómic, ¡wow! O sea, horror así, te digo, estilo Junjito, estilo El Aro, you name it, ¡wow! Sabía que se iba a poner canijo, en fin. Y fíjate, es curioso la estructura del cómic, fueron 4 números, tuvimos un número introductorio, o sea, para meter a Casey a la escuela y todo ese rollo. Tuvimos un segundo número con un primer caso donde trabajaron ellas juntas. El tercer número es otro caso diferente y seguimos todavía en el mood de está este gran malo que es la madre, ¿no? Sí. Pero matando al slasher de la semana, bueno, del mes. Exactamente. Razón por la cual coincido contigo. Hubiera estado bonito un número más 100%, porque hubiéramos tenido como más... Nos hubiera dolido más, todavía más el asunto, ¿no? Pero... Sí, pero también daba un poquito más de tiempo pues para disfrutar del cómic, maldita sea. Yo sí esperaba este cómic mes con mes. Yo ni esperé el trade paper, te soy muy franco. Y la experiencia de leerlo en trade estuvo muy chida, pero me imagino que sí. Si hubiera sido unos 5 números, sí, yo creo que hubiera estado más, Más carnita, ¿no? Ni modo. Para que empiece a doler más el asunto, Casey ahora sí empieza a ser amigas. Y amigas, así hasta de una peda y toda la onda. Sí, Buya es su bro y todo. Una foto muy pachona ahí, conmemorando el cumpleaños de Boo, que dice, bueno, así como lo dicen los estadounidenses, 7 de junio de 2005, ¿no? Es como que... Oh. Hijo. Y Casey sigue anotando cosas en su diario. Me gusta que Sawyer Torrego le agarró bien la onda al personaje de Casey, porque tiene sus lows, o sea, muy lows de lo mal, de explicando su trauma y cómo lo está tratando de superar y demás. Sus muy highs cuando se siente fuerte y canija y no sé qué, y después de, no, ¿qué le hago al cuento? Soy débil otra vez. Casey siempre ha sido así. Y luego también nos da tiempo de conocer incluso un poquito más de sus las amigas, ¿no? Por ejemplo, de esta Sam, que le encanta el anime. ¡Es un otaku! Por supuesto que iba a usar una katana. Tiene todo. Ahora entiendo por qué, ¿no? Y su diálogo por ahí, Revenge, o sea, está parodiando o siguiendo el diálogo de un anime. Que eso, ¿quién lo hace? ¿Quién lo ha hecho? Nadie en la vida, ¿no? Jamás, o sea, esa vieja rara, ¿qué onda? Sí, no es como si alguien le echarle polvos de diamante o estaciones de rueda a la tele, ¿verdad? No es como que alguien se hubiera aprendido todas y cada una de las técnicas de los diferentes caballeros dorados. No, eso no pasa. Jamás. Pero está esta Sam diciendo... ¿Quién se acuerda de la técnica principal del gran y poderoso señor Piccolo, el mejor personaje de Dragon Ball? Maca con sapo. ¡Sapo, exactamente! En fin. Pero de eso no pasa, pero bueno. Nunca. Aquí vemos a ella, su diálogo ahí viendo la tele. Revenge shall be mine, vaca. Dije, sí, soy Torogood, bien, super ñoña ella, me encanta. Y tiene, o sea, es que pues también sabe de lo que habla. En el cuarto de Samantha pone diferentes cositas que dicen, sí, esta es triste Weeboo, ¿no? Tiene por ahí una pokebola, tiene ella su mendigo mono de Pikachu, o sea, dice, ah, ok. I get it. Y ya viste que está viendo anime subtitulado y seguramente pirata. 100%, por supuesto que es pirata. Sí. Dije, no, pues ¿cuándo pasó eso, no? Oh, Dios. Y a veces ni subtitulado, santo Dios. Y nos la dábamos que sí entendimos. Tú luego. Me cachabas la idea, pero... Pero no. En fin. Pero está padre esas escenas porque pues ves ese otro lado como que más, pues más de escuincla de la pobrecita de Samantha, ¿no? Ya no es la ya no es la loquita de la katana patria traseros, no. Ajá, empieza como que incluso a Casey le empieza a agarrar la onda a ella, empiezan a ver anime juntas, vemos un poco de backstory de Boo. Que fíjate, yo creo que si hubiera habido un número más, hubiéramos podido desarrollar un poco más esa parte. O eso hubiera sido también un poco más de carnita en ese sentido, pero el backstory de Boo está muy cañón. Sí, fíjate que un número más para poder meter el backstory de Boo hubiera estado muy bien. Hubiera dolido mucho, pero hubiera estado pachón. Y otra vez, se van de cacería, ahora a un club de strippers, ¿no? ¿Eh? ¿Y cómo entran? gracias a Boo. Sí, porque acaba de cumplir, ¿qué? 21 años, ya es legal, sí. Y se dice, pues yo quiero participar, quiero trabajo, ¿no? Pues órale. Y la visten de conejita y es de, entra fácil, ¿no? Sí, o sea, rubia, vestida de conejita, stripper club, sí, claro. Que también era, fíjate que es de las cosas que cuando se anunció el cómic de Hacker Slash Back to School, era de las cosas que yo sí vi que le pusieron ahí a Tim Cine como casa de mala onda de, se va a diluir el fanservice, ¿no? Ahora, o sea, pues ahora o sea, es y ahora lo hace pues esta escuincla, ¿no? O sea, que había una parte de mí que sí decía de, se ve que no conocen el trabajo de Soy Torogood, ¿verdad? Y mira, ve lo que entregó, ¿no? A ella le encanta el fanservice. Y lo hace muy bien, y lo hace muy bonito, o sea, los dibujos de sus chicas son muy bonitos, muy estéticos, y dices, es una pena que les va a pasar algo horrible, ¿verdad? De modo, sí, no, nunca, o sea, Por padre que es el cómic, por divertido que es el cómic, nunca se deja de sentir la espada de Damocles ahí pendiendo de un hilo arriba de ellas, ¿no? Así de, el siguiente paso va a ser el último, infeliz. En fin. Y el slasher del mes es una suerte como de Human Centipede, pero más bien araña. ¡Oh, dude! ¡Qué cosa más! Ah. Lo peor es que es el producto de un científico loco. Como pues en Human Centipede. Sí, ah, bueno, sí, claro. Busca esta canción, se llama Red Flags. Ok. Hay una canción, es de un dude que hace música, pero es música de comedia. Busco así, Red Flags, Human Centipede. Y es acerca de un dude que tiene una cita, que es la mejor cita del mundo, hasta que empieza a hablar de su película favorita de la chica, que es Human Centipede. Oh, dude, ok. No, cosa tan divertida, en fin, búscala también ustedes, se van a súper divertir con esos videos, en fin. Ok. Oh, Dios, me lo he puesto eso, creo que es DRM Free, no estoy seguro, pero lo hubiera podido poner en la mitad. Bueno, en fin, ya ni modo. Ya habrá otra ocasión de ponerla, seguramente. Sí. Y tenemos, o sea, la verdad te digo, se pone bien creepy el asunto. O sea, hay una stripper en particular que, pues ya la tienen deshecha, la tienen guardada en un casillero. Pero todavía está viva. Y fue el día que se le ocurrió llevar a su hijita al trabajo porque no había dónde dejarla. Y ahora, pues este científico puede hasta utilizar a su hija como para sus nefastos planes. Oh, dude, honestamente es uno de los cómics más perturbadores y gore que han sacado últimamente, ¿eh? Voy a ser sincero, Image se ha visto con pantalones últimamente. Ah, oye, sí. Este monstruo logra capturar tanto a Boo como a Samantha. Pixie se escapa, logra cachar un pitazo a Mabel, así de, oye, necesito tu ayuda, ¿cómo me trueno a un monstruo que absorbe a las demás personas con tocarlas y no sé qué? Ay, dude, pues con... Pégale, no sé, pícale a ver dónde se muere. Y realmente quien acaba con ellos no son las chicas, No, es la stripper que andaba ahí toda, pues, medio muerta. Bueno, todavía viva, pero mal. Se da cuenta de que el asunto de este científico loco es que estaba utilizando, pues, humanos para crear ese monstruo, y a los que ya había afectado eran inmunes a ese monstruo y hasta podían, pues, controlarlo hasta cierto punto. Y es lo que aprovecha ese stripper, controla el monstruo, se pone así como una especie de, ¿se acuerdan de The Stock en Saga? Ah, algo así, ándale, algo así, pero mucho más monstruo, lo cual es difícil de imaginar, ya lo sé, pero es todavía más monstruoso. Y es ella quien termina por echarse al científico este y básicamente controlar ese monstruo y salva el día a costa de que, pues, se va a morir. Sí, porque ahora es parte del monstruo. O sea, no puedo vivir así, voy a quemar todo este lugar, porfa, llévense a mi hijita, ¿no? Uf. Fuck, man. Y se la llevan a la escuela por la propia Darlas de, oh, Robin nuevo, que diga, ya tenemos nuevo recluta, ¿no? Sí, hay una parte ahí que me preocupaba de darla, así de darla... Eso suena mal, hija, pero bueno, está bien. Oye, fíjate que también me da una sensación, no es exactamente así, pero me dio una sensación como de Ellen Ripley y la ay, niña. Newt. Y Newt, algo así sentí, ¿eh? Más o menos, ¿eh? Sí. Es así. Sí, chamaquita traumatizada por los monstruos horrorosos que se comen a todos sus seres queridos, más o menos. Sí, nada más que Ellen Ripley le va mejor. A Ellen Ripley sí, a Newt le va igual. Yeah. Qué mal. Sí, es lo único que, miren, Alien 3 no es mala película, pero tiene, comete el gran pecado que hacen muchas secuelas de, se acuerdan de esa cosa que tanto les gustó de las precuelas, de las otras películas, de la que es precuela de esto. Pues lo destruimos por razones. ¿Te acuerdas que te gustaba la niña? Sí. Pues es un tumor, ¿no? ¿Te acuerdas que te gustaba la relación entre Cyclops y Jean Grey y las películas de Ryan Singer? En la película 3, todo eso se acaba y se muere Cyclops. Ah, sí, ah. Sí, ese es uno de los grandes problemas que tuvo esa película de Alien 3, pero en general es buena, o sea, el resto del setting está bueno. Es un buen setting, es original, mete conceptos nuevos de los xenomorfos, de que toman características de sus hosts, por ejemplo, el alien, en la versión, theatrical version es perro, en la versión del director es este alien toro, pero bueno. Sí, era un toro, ¿verdad? En la director. Uh-huh. Era un toro. No hace mucho sentido, pero al menos entiendes por qué caminaba a cuatro patas, supongo. Puede ser. Hace más sentido que sea perro, en fin. ¿Y cómo termina este número? Todo se va al demonio. Mal, o sea, ya desde aquí dije, ok, no todo se iba a ir al demonio en el 4, que era el final, ya desde aquí todo se va al demonio. The Mother, ese ente canijo y feo y ojéis que estaban buscando, llega a la escuela, pero llega a la escuela de la peor manera, que es poseyendo a una de ellas, posee a Kitty. Y mata a su gato. Y bien gráfico. Ah, sí, no se guarda nada, soy Torogood en ese aspecto, o sea, no. Yo me quedé de, oh, dude, what's your fucking damage? Ok, más o menos sé cuál es, pero aún así. Sí, o sea, fair warning, si les puede demasiado la crueldad hacia los animales, aguas, porque este cómic, hay algo de eso, Y fíjate que en el último número es ahí donde me cayó el 20 de, ay, creo que ya vi por dónde va el asunto. Casey en su computadora a cada rato le salía un banner así de publicidad de Happy Family, de da clic aquí y te digo cómo es que con varias cositas, ¿no? Uno de los banners de aquí decía de una página que se llama How Do I, o sea, ¿cómo le hago para? Por ejemplo, Casey le da clic a algo que dice, ¿qué es lo que le debo decir a la gente en los funerales, ¿no? Porque Casey está emocionalmente entumecida. Fíjate que eso me recordó que existía un servicio que era Ask Jeeves, ¿te acuerdas? Ask Jeeves, tienes toda la razón. También me tocó muy de refilón. A mí sí me tocó. Era, pues, antes que Google. Bueno, no sé si al mismo tiempo que Google, pero... No, lo veías como... Era por ahí de la época de Yahoo. De Yahoo, ándale, exacto. Cuando cualquier buscador era lo mismo para ti, ¿no? Honestamente, sí. Entonces, no había cachado esa referencia del Happy Family de... Híjoles, ahora entiendo más, Sí, y ese ahí de... Ah, ok, Happy Family y la cosa esa de The Mother... Era a las personas que poseía, los chamaquitos... Siempre decían de que buscaban una familia feliz. Y dije, ya vi por dónde va a ir el asunto. Esto se va a poner horrible. Tenemos un funeral, el funeral de Kitty, pira funeraria, así muy Jedi el asunto, no sé, pero... Y Boot, pues la única forma en la que puede procesar el duelo es a través del ill-timed humor. Están acá en pleno funeral y Boot dice, deberíamos hacer esto más seguido. Sí, no, cállate. Pero es la forma en la que ella puede procesarlo, ¿no? Y es de, pues no, ¿ya qué? Luego hay un montaje muy padre porque pasa el tiempo, o sea, se pasa un buen rato después de eso. Vemos que porque a quien le pegó mucho la muerte de esta chica fue a esta Mabel. Le pegó mucho al grado que se empieza como se le ve cada vez más deprimida. Y tenemos un montaje de imágenes de que pasa el verano, Halloween, llegamos a Navidad. Y todo se ve tan bonito, tan apacible. Pero, oye, el cuadro que representa el verano... Es la típica imagen del Swimsuit Special de X-Men. De Jim Lee, así, no manches, Jim fantástico, Lee. Fantástico. ¿Ves que en la composición de Jim Lee está Colossus así haciendo flex, ¿no? Y acá es Vlad y... Y creo que la casa de Jean Grey es esta Casey y esta, la que está así parada es esta Storm, es esta Sam. Y esta Boo es... Psylocke, la que estaba hasta enfrente, sí. Chulado, yo dije, qué bonita referencia, ¿eh? Hey, soy Torogood, es purebred nerd. Sí, se nota, I respect that. Sí, está pachón. Ok, pero sí o no, ese montaje, que pues, es una paginita, agarraba bien un número. ¡Oh, claro! Tienes toda la razón, o sea, tener todo ese más desarrollo de esa amistad y todo eso, digo, lo transmiten bien con el texto y esos tres panelitos, pero daba para más, daba para más. Sí, desarrolla, o sea, puedes meter ahí la historia de Boo, desarrollas qué es lo que pasaba con Mabel, puedes hacer otros paneles creepy con The Mother al respecto. En fin. Sí, lo acaban resolviendo pues relativamente rápido. Hay eso sí una, pues después hay una interacción entre esta Casey y Sam, donde literalmente abren sus corazones y más, la verdad, ¿no? Y se da el origen del maldito bat. Del bat con picos que dice Kiss it. Acuérdense que era Samantha quien a todo el tiempo le estuvo diciendo que dice, deja de usar un bat, eso no sirve, pícalo con algo, ¿no? Bueno, si tanto quieres utilizar un bat, pues que sea un bat que sirva. Y es ella quien le termina por poner el bat con picos. Tenemos precuela, ¿eh? Ok, all right. Y se cuenta su triste historia, ¿eh? O sea, Casey le cuenta acerca de su madre, que era Slasher. Samantha le cuenta acerca de su padre, que básicamente era un monstruo. Sí. Que insisto, eso también se puede desarrollar más en otro número, pero bueno, ¿no? En fin. Y una vez más, muchos recursos gráficos nuevos de Soy Toru Gudai. Cuando cuentan su historia, sobre todo esta Sam de cuando era chamaquilla, esa historia la cuenta con dibujos muy crudos como de un niño. De un niño traumatizado. Exacto, por cierto, traumatizado. Sí, no podemos dejar el trauma de lado, claro está. ¿Sabes a qué me recuerda? Como dibujos de Legion. Ah, algo así, más o menos, Sí. ¿sí? Sí, de David Heller, así en su versión más loca de Bill Sienkiewicz, así. ¡Damn! Se extraña ese. Mira, tú sabes que yo no era nada fan de Legion. Pero Cy Spurrier me dijo, no, hijo, es que no sabes, es que no lo has conocido bien. Y después, cuando me puse a leer los cómics antiguitos sobre todo de New Mutants, y después me hice, honestamente, muy fan de tanto Arthur Adams como Bill Sienkiewicz. Sí, por ahí vi unos números de sale Legion, de Bill Sienkiewicz. Dije, ok, con razón lo querían tanto después y no sé qué es lo que pasó en los. Ah, bueno, sí. Age of Apocalypse. Pasaron los noventas. Sí, pasó Legion Quest y es donde tuvo muy más bad rap, o sea, pero bueno. Ya, sí, ya me acordé qué pasó. Tienes toda la razón. Pero bueno, en esas primeras apariciones y cómo era la representación de sus poderes y sus problemas que tenía por usar sus poderes que los dibujaba Bill Sienkiewicz. Oh, holy shit. Now I get it. ¿Y a poco no? Esto se parece. O sea, no digo que sea igual, pero siento que está, tiene ese saborcito, ¿no? Tiene ese sabor porque una vez más, sí, es como que la psique atormentada de pobre mono esquizofrénico, en ese caso una pobre niña traumatizada, pues tratando de procesar ese trauma. Sí, claro, y hasta el dibujo. No es que sea igual al de Sankiewicz, pero sí tiene ese sabor. Mira. Y nuevamente, ñoña de cepa, esta soy Torogood, así que sí, se la compro, ¿eh? Sí, muy probablemente sí, como que sabía qué onda con eso. Y Sam y Casey no solo resuelven esa gran duda de, ok, Casey ya va a poder tener un arma que sirva, que ya sale tal, por fin, por amor del cielo, también resuelven sus problemas psicosexuales. Sí, básicamente entregándose al deseo, ¿no? Su enorme tensión sexual que tuvieron toda la maldita serie, ya por fin actuaron con ello. Lo cual también me llevó a pensar de, ok, sí, sé que Casey es gay, pero eso lo que no lo aprendió mucho después en la serie, ¿cómo vamos a retconear esto? Ajá, después vemos cómo lo vamos a retconear. Sí, está feo. De una vez les digo, está feo. Y eso, y juega un poco con el tropo de. ¿Cuál es el tropo con las películas de slashers? Que Ah, a las y cierto. los que no son vírgenes son los que se echan. A los que se truenan, sí, 100%. Tenía que venir esta escena obligatoria de sexo para ver que es previa al desastre. Y si quieren que todavía duela más, o sea, para que de veras así de, ay, soy tu. Acá no entiendes que no entienden que me chocan ustedes. No conforme con que ya habíamos visto más de Casey, de Samantha y que son lindas y pachonas, tiene una plática tan bonita de, oye, deberíamos largarnos de aquí, vámonos a escribir a Italia, a ver cómo le hacían, a tener su casa, no sé, imagino su casita en la Toscana. Así como que. Dude. O sea, yo dije, qué bonito, ¿pueden ya una vez romperme el corazón para dejar de sentir feo? Y es Al exactamente cliente lo eso. que pida. Porque están en una, pues, están en la hora de la comida, de todo, pasando ya este, creo que el año nuevo o algo así. Navidad. Está un árbol de Navidad ahí. ¡Oh, Dios! ¿Te gusta la Navidad? ¡Es un tumor! Y pues esta Samantha y Kissy pues le dicen a Boo de, oye, pues o sea, no es mala onda, pero pues después de esto nos vamos a ir, nos vamos a ir juntas, ¿no? Y Boo es de, no, a fuerza que sí, echándoles porras. Parece que todo iba a ir bonito y entra un recurso más de Soy Thorwood que yo dije, holy shatsy. Ay, Dios. Porque The Mother termina por poseer a Casey. Oh, shit. ¿Leyeron ¿Leyeron All Man Logan? ¿Vieron All Man Logan? Exactamente. Oh, así, pero más feo, creo. ¿Sabes qué es todavía lo más cruel? Porque sí, o sea, Casey, bajo la influencia de The Mother, mata a todas. Absolutamente a todas sus amigas. A su recién adquirida novia, a todo mundo, a Darla, a todo mundo. Y es de, oh, fuck my life, ok. Realmente no vemos en ningún momento los cuerpos ni de Boo ni de Sam. Es cierto, sí, sí, sí. Bien pudo, y conociendo a Walter Wood, le hubiera encantado en primer plano ver ahí los cuerpos desmembrados de esos dos personajes, pero no lo hace, y no sé por qué no lo hizo. ¿Será también una especie de huequillo para darle después una secuela donde ellas regresen? I don't know. Honestamente, es algo que me encantaría, pero también en buena medida puede ser simplemente la forma de Soy Thorwood de, ah, bueno, que tu mente llene ese hueco. Lo cual es también malévolo, ¿eh? O sea, es evil en otro nivel. Que eso, ¿te acuerdas que así lo decía este Scott McCloud, no? En un panel tienes a un dude con un hacha, al siguiente cómo cae el hacha, al siguiente ya ves el resultado, pero ¿quién mató al personaje? Pues fuiste tú en tu cabeza, ¿no? Solamente tú estás ahí pensando de qué tan gráfico estuvo, ¿no? Así que también puede ser eso. Lo más, todavía más cruel es que Casey, o sea, antes de matar a Darla, pues Darla le o sea, Casey como que recupera por un momento ahí la poquito de la conciencia que le quedaba y se disculpa aparentemente con Darla, que decía I'm sorry, pero le dice mom, o sea, otra vez con el trauma de su madre, y Darla lo último que le dice antes de morir es, no, yo te fallé, Casey, yo soy la que te pide perdón, no es de, oh shit, fuck my entire life. ¿Y quién tiene que llegar a salvar el asunto? Ya muy tarde, por cierto, Vlad. Vlad es inmune a la influencia de The Mother porque Vlad sabe que nunca va a tener... Bueno, en ese momento él sabía, o estaba convencido que nunca iba a tener una familia feliz. Ese es el gran poder y lo insidioso de The Mother. Influenciaba a aquellas personas que estaban tristes y que lo único que querían era una familia. Y Vlad sabía que no la iba a tener, o eso pensaba él. Eso pensaba él, que nunca la iba a tener, si que era inmune a eso. Él termina por matar a The Mother y Casey... O sea, sobrevive viendo el desastre que pasa y se desmaya del shock. Vlad la saca de ahí y llegamos al Deus Ex Machina, pero gracias a Dios que existe, ¿no? Sí, yo decía, ¿cómo van a resolver todo esto? Mira, te soy franco, no sé de dónde salió esta persona, no recuerdo al personaje o si se lo sacaron antes de la manga, y hay un Deus Ex Machina, no sé si darles el spoiler o no, no sé. Fuck it, yo digo que sí. El spoiler es que Vlad lleva a Casey con una persona que puede borrar la memoria. Y le pide eso, que le borre la memoria, no de todo, o sea, que se acuerde de cuando estaban en el merendero y todo ese rollo, pero que no recuerde a sus amigas, no recuerde la escuela, no recuerde a su novia, no recuerde nada. Para que ella pueda ser feliz. No sufrir ese trauma, ¿no? O no tan triste. Sí. Gracias a Dios por ti, Vlad, de veras, pues sí, o sea... Lo que me pone a pensar, ¿habrá sido la única vez que hizo ese truco? ¡Oh, shit! ¿Ya ves por qué digo que Soy Thorwood es maligna? Eso también no lo dice ella, ¿eh? ¿Te acuerdas de Infinite Crisis? ¡Oh, shit! Ok, sabes que mira... Polémica esa desgraciada serie, y entiendo el porqué, pero el concepto no era malo, ¿eh? Sí, exacto, o sea, The Grove, o sea, con Satana, ¿no? Ese era su gran punto, o sea, borrarle la mente a héroes y villanos para que siguieran operando de alguna manera. No sé qué tan, digo, estoy tratando de hacer memoria si algo así se vio en el cómic de Hack and Slash, según yo no. Y si no se vio, daría mucho sentido a muchas cosas, a cómo puede de alguna manera medio mantener su sanidad mental la pobre de Casey, ¿eh? Mira, es que yo, sobre todo ya lo más reciente, o sea, Hack and Slash Resurrection, fue ¿sí? de lo último, o sea, que antes de eso, lo último que salió, ese sí lo leí, pero antes de eso, la verdad es que ya no leí mucho que digamos, ¿No viste de Samhain y todo ese rollo? Lo de Samhain, sí, todavía alcancé a leer varios de los crossovers con Child's Play, todavía lo leí. Y hubo otro. ¿No leíste el de Evil Ernie? A lo mejor el de Bomb Queen. No, esos ya no. Ok. Esos sí ya no los leí. Hubo incluso uno con Freddy, ¿eh? Creo con Freddy y con Jason. Creo. Sí, esos. No me acuerdo si con Jason, con Freddy estoy seguro que sí. Esos tampoco los leí. Así a lo mejor ahí salió este elemento. Pues, quién sabe, honestamente no lo sé. Pero es una, o sea, sí, sí se siente como un Deus Ex Machina, sí, pero tiene sentido. Y tiene sentido para lo que, para darle continuidad a la historia de Hack Slash, porque no es un universo alterno, no es un what if, no, está embebido en la continuidad de la historia, ¿eh? Sí, sí, así que pues era necesario definitivamente. Y le añade otra capa de tragedia a Vlad. Vlad sabe. Sí, sabe perfectamente, o sea... Qué feo, ¿no? Es como como R2-D2. Ajá, él sabe todo. Sabe todo, pero quiere decirlo, el infeliz. Bueno, no puede decirlo. Pero, por ejemplo, Vlad sabe que Casey en algún momento de su vida fue feliz, que tuvo amigas, que tuvo una novia. Le duró poco el gusto, pero tuvo una novia. No puede decir nada de eso. Que tuvo una familia. Damn. Oh, no, qué fuerte. No me esperaba esto en la historia. Francamente... Digo, esperaba, tenía altas expectativas porque dije, Hack and Slash es uno de mis cómics favoritos en la vida, me encantan los personajes, me encanta la historia en general de Hack and Slash, soy todo good, me encanta su trabajo, dije, no creo que salga mal, dije, tenía altas expectativas de que no creo que salga mal. No creí que me fueran a romper el corazón de esta manera, Yo creo, fíjate qué bueno que lo mencionaste, ese es el sentir general, ¿Neta? Ok. Todo el mundo decía que, pues, o sea, yo una vez que empezó a salir el cómic de, ok, o sea, sí, es Hack and Slash regresa y está Roche como siempre y Canijo, bien, entonces, ya cuando llega ese número de, ok, sabíamos que Hack and Slash, me acuerdo que alguien le puso ahí a Silly en mi Instagram, creo que fue, que sabía que Hack and Slash de repente se ponía, pues, denso y triste y maligno, pero, pues, hay niveles, ¿no? Sí, y... Ah, no sé, dude. Creo que le dieron el proyecto a la persona adecuada para contar esta historia. Ese es el truco, de veras. Sé que... O sea, no, es como en el mundo de Big Man, no hay truco, el problema es que es difícil. ¿Quieres que un cómic sea, o sea, sobre todo que un cómic que ya tiene muchos años, quieres que siga vigente y que la gente vuelva a hablar de él y que la gente lo compre y que sea exitoso? Si ya no lo haces tú, es encontrar a la persona correcta para que lo haga. Sí, claro, o sea, se dice fácil, ¿no? Exactamente. Ese es el trabajo de editores y busca talentos y todo. Aquí Tim Seeley creo que encontró a la persona perfecta, Es la parte que tiene mucha ventaja el cómic. Es una industria, sí, es relativamente grande, pero no es tan grande. Es como un... Es un big town en Estados Unidos. Todo el mundo se conoce. O si no se conocen personalmente... Conoces a alguien que conoce al otro. Es un buen punto. Sí. Y es algo así lo que le pasó a Tim Seeley. O sea, no conocía a Soy Todogood, pero él conocía personas que conocían a Soy Todogood. Sé que de él salió la idea de querer regresar con una historia de Hack and Slash, pero no sabía ni bien qué hacer. Ahora sí que soltó ahí como que... A ver quién, ¿no? Por amigos se enteró de que, oye, como que a Soy Todogood le interesa algo así de Hack and Slash, pues pásame ahí déjame, la sigo en Twitter, no sé, le mando un mensaje y así salió. Y mira, así se hace la magia. Sí, una vez más, un poco anticlimático, ¿no? Así como que, hey, me enteré que te gustaba la idea, ¿quieres hacer cómic? Y se lo mando por Twitter, ¿no? Y es de, sí, sí quiero. Oh, ok, done. Así pasa, digo, no todas las historias son así. No todos son es para un documental, dude. O sea. No todos son dignos de documental de Netflix, sí, definitivamente. Ay, aunque han hecho documental de tanta cosa que digo, se inventarían algo, para ser lo más dramático. Ah, sí, yo no veo esas cosas porque estoy seguro que la enorme mayoría está inventado, pero bueno. ¿Quién sabe? Al menos el de los toros de Chicago, a mí me gustó mucho, pero... Pero porque yo estuve ahí, Gandalf, o sea, me sé esa historia, ¿no? Es lo que te iba a decir, o sea, más o menos, pero hay una parte que sí te la sabes porque la viste. Exactamente, ahí estuvimos. Sí, por ejemplo, a mí nadie me dice de Logandaya y Canijo que era, ya no digas Dennis Rodman, todos los toros, Logandaya que era Jordan, Logandaya que era Pippen, Steve Kerr era un gandallita. Sí. Bo Odlo era un gandalla. Nadie me lo dice, yo los vi jugar, yo sé que eran unos hijos de la fregada. Si todo el mundo le da bad rap a Detroit, pero acá mando, o sea, esto no... Ah, si no, es porque Jordan volaba y sacaba la lengua y no sé qué. Sí, sí, sí, sí, pero lo veías defender al infeliz. Para batalla. Sí, sí, y eso sí lo vimos. Y camina, a mí nadie me dice, sí, sí, así que, no sé. Mira, hablando, y terminamos el programa con nostalgia. Es un excelente cómic. Si conocen de Hack and Slash, es un excelente cómic. No conocen de Hack and Slash, es un excelente cómic. El problema es que si no conocen de Hack and Slash, los agarra de curva todo el dolor, ¿eh? Oh, sí. Sí, sí, sí. Es una historia muy trágica. Que si no has leído nada de Hack and Slash, lo puedes leer y te va a pesar porque la historia es muy autocontenida en ese sentido. Para bien y para mal, ¿no? O sea, pero está muy autocontenida en ese punto. Y yo creo que la gente que no conozca Hack Slash, pero que llegó a lo mejor por Soy Thorogood, estoy casi seguro que le va a querer dar un vistazo a qué más hay de Hack and Slash, ¿eh? Yo estoy seguro de que va a funcionar porque Tim Seeley a cada rato presume que el primer ómnibus de Hack and Slash, ómnibus, no TP, no colección, no Monster, no Omnibus. Van 16 reimpresiones. Jesus fuck. Okay. La gente le gusta Hack and Slash. Y ya más. Y ahora sí que las nuevas generaciones que están más aclimatadas y que conocen más la industria del cómic por gente como Soy Thorogood, que ahora se acercan a estos otros trabajos, ya a los veteranos como Tim Seeley. Le auguro a que Hack and Slash, pues como los buenos slashers, nunca se va a terminar de morir. ¡Ah! Excelente analogía, me gusta. Así que solo hace falta un poquito de sangre nueva de repente y el slasher regresa. Damn, otros niños, otros okay. Niños malagradecidos se metan ahí al campamento, al lago, el cementerio indio, y ahí regresa el slasher. Damn, dude, qué buen comentario. Ay, me encanta. Muy, muy on brand, Sí. Altamente recomendable. Súper pachón. Y ya muy disponible absolutamente en todos lados. El gran problema que siempre tienen varios cómics, en particular de estas épocas, 4 números no me saben. Sí, no. Hay buenos extras. Trae 2-3 cosillas interesantes. Algunas portadas variantes del propio Tim Seeley, que recordemos también dibuja. Hay una portada, no sé quién será, Paola Seeley, no sé qué será, su esposa, su hija, I don't know. Es su esposa. Miren nada más, y muy buena portada, por cierto. Es que su esposa es artista, pero es artista más tradicional, uh-huh. Ella pinta. Se nota. Y hay una portada de Stefano Caselli. Rafael Casel, sí, no puede no estar el co-creador. ¿Sí? Por cierto, su esposa, no sé qué tan mexicana sea, pero es mexicana, habla español. Ah, mira, hasta con eso. Ay, sí. Guapa su esposa, digo, se cuide el señor Seeley, Y pensar que a este dude lo conocí en Fantástico Satélite, Yo lo conocí en La Mole y es a todo dar el buen Tim Seeley. Sí. Tipazo, súper creativo, súper buena gente. No, sí. Sí, así que, por donde quieran, recomendable el cómic. Cómprenlo y lloren mucho. Y pues no queda más que decirles que gracias. No, que no queda decir que lean más cómics. Or fucking else, llega The Mother y se los chupa la bruja. Gracias. Totales. y hasta la próxima. Bye. Bye.